favor. Pero ahora en serio, en los últimos dos días os han hecho caso, porque José se ha tirado toda la puta noche jugando al Metal Gear. En los últimos dos días. A mí, en los últimos 12. El Metal Gear ese ha sido. No me han hecho caso. En los últimos 2 años. ¿Cuántos años llevo de relación? 1, 2, 3, 4, 5. Pues en los últimos 5. No me ha hecho ni caso. Ni puto caso. Todos son jueguicos. No, pues el Metal Gear este me está gustando, está guay, ¿eh? Está lo he visto guay, así. Hombre, este por ejemplo no era. ¿Cómo se llamaba? Everybody's ¿no? Gone to Rapture. Eso, Everybody's Gone to Rapture. Ese no he jugado. No, es menos mal. Porque yo era como, José, parece una puta película de Antena 3 de estas de los domingos. ¿Pero de qué era? Y ese Paco lo ha jugado, ¿no? Bueno, a mí no me suena. Sí, lo ha jugado y además ha encantado. Sí, bueno, pues cuando juega al Dark Souls este. Ese sí que me gusta. ¡Cuidado! Que te pego en el vaso, bueno, Hola y bienvenidos a la segunda temporada de New Game Plus. Yo soy José Jacas y estoy aquí con mis colegas Muquita. Hola, ¿qué tal? Paramara, hola, hola. Que acaba de venir de Colombia. Y Marquino. Hola a todos. ¿Qué tal el verano? Buah, pues no he salido de casa. Es verdad, es mentira. Verdad. Volví de la Gamescom y no he salido de casa. Bueno, aquí uno que sí que ha salido de casa. Sí, yo, Pedro se fue allí a Alemania, a la Gamescom, que había una feria de videojuegos, y yo me fui a Colombia. Lo que pasa es que no había una feria de videojuegos. Ya. Entonces me hicieron trabajar. Bueno, Marquina y yo nos hemos quedado aquí. Jugando mucho. Yo no tanto, la verdad. Bueno. No hemos tenido un verano tradicional, ¿eh? No hemos ido a la playa mucho. Ha sido un verano... De trabajo. Para mí raro. Sí. Para mí raro, pero bueno. Bueno, a ver, hoy tenemos un programa denso y además guay porque somos de los primeros que han podido jugar al Metal Gear y vamos a hablar mucho de él. Pero antes vamos a hablar de a qué hemos estado jugando el par de semanas. Es que además hablamos como si hubiésemos estado 2 meses de vacaciones y hemos estado 2 semanas de vacaciones. Sí, sí. Yo quiero hablar del Everybody's Gone to the Rapture. Que realmente no nos dio tiempo a hablar antes de que saliese de... Bueno, cuando salió, le hicimos podcast. Y Paco y yo lo hemos jugado bastante. Vosotros no habéis llegado a jugar, ¿verdad? No, bueno, bastante que nos lo hemos pasado. Bastante es que nos lo hemos pasado. Pero yo lo que estaba pensando otro día es... El otro día me acordé del juego. Es decir, una semana después me acordé del juego y me dio por pensar en él. O sea, en plan de volvía al rollo este filosófico de lo que significa el juego, de qué está hablando y tal. Me metí en el subreddit del juego a leer un poco las teorías de la gente, de qué va el juego en realidad, lo que pasa con los personajes. Es que es un juego que necesitas comentar después de jugar. O sea, ya. Necesitas sí, viene, comentar viene o leer o teorizar. También es verdad que es de esos poco... juegos que te dan muy poca información sobre la historia. Porque, bueno, ya hemos hablado de él, es un simulador de andar, de caminar. Es muy despacio. Muy despacio, además, tiene... Eso debería arreglar, porque encima lo de correr, dijeron, cuando sale el juego, todo el mundo en plan, es que vas muy lento, solo se puede andar. No, que si pulsas los gatillos, corres. Ya. No. Es como, anda vas de ir así a ir así. Anda deprisa. ¿Sabes? Andar deprisa. Andar con... ¿Sabes? Como cuando tienes un poquito de prisa porque te estás meando y tal, y vas andando, pero no... Pues algo así, ¿sabes? Y encima no es inmediato, sino que es progresivo, poquito a poco se va acelerando. O sea, que si paras, otra vez acelerar. Y encima hay momentos en los que no puedes hacerlo, porque sí. Por ejemplo, hay momentos... Interiores, por ejemplo, no te deja, y hay momentos en los que la música... va acompañada con la distancia que tú tienes que recorrer. Entonces no puedes ir más rápido porque si no la canción dura. Entonces es un poco... Yo diría que no es un juego para todo el mundo. ¿Un juego? A ver, es un... Ese es el tema. O sea, siempre vamos a traer la definición esta de ¿es un juego o no es un juego? Sí que es un juego. Sí. Sí que es un juego porque tienes que encontrar cosas, tienes que descubrir cosas. Las mecánicas del juego no son las mecánicas tradicionales de objetivo, matar enemigos y ganar y tal... es un juego en el que el objetivo es descubrir lo que ha pasado en el pueblo a base de encontrar todas las situaciones del bolitas de luz donde puedes ir y aparece una animación y te enteras de lo que ha pasado. Pero a ver, decir que no es un juego... Es un debate real. Y yo lo entiendo, o sea, sí que es verdad que a veces dices, pero esto realmente es un juego. Y también depende un poco de la definición del juego. Para mí, una definición de juego es que tiene un nivel de interactividad en el que requiere que tú... Puedes tomar decisiones de qué camino. De hecho, la historia no es lineal, es decir, tú puedes hacer las historias de los personajes, las lecturas de lo que ha pasado, las puedes hacer en orden que quieras, más o menos. Entonces, en realidad, sí que hay cierto. Damos el juego. El juego te propone una, pero tú puedes hacer lo que quieras. Sí. Y además, el juego te propone una historia principal, pero luego te puedes desviar del camino para coger más contexto o no. O sea, es como si el juego entero se basase en los coleccionables de otros juegos. Vale. ¿Sabes? ¿Sabes los juegos en los que tienes coleccionables de escuchar los audiolibros y enterarte de todas las subhistorias? Pues el juego este, todo el juego es eso. Como si Bioshock Infinite solo fuese de recoger las cintas. Básicamente. Sí. Es algo así, es algo así. ¿Vale? No sé, entonces, yo sí aguantaría pues, mucho. Es algo que nos pasa. Realmente es lo mejor del juego. Claro, pero al mismo tiempo, a mí la historia sí que me intrigó, me pareció muy, muy interesante. Que es un plan, es un pueblo, de repente ya no hay nadie, ha desaparecido todo el mundo y hay unas bolas de luz que van por ahí circulando y tú tienes que enterarte de qué ha pasado. Entonces, a mí la historia me enganchó y me pasé el juego porque quería saber qué había pasado. Luego llegas al final del juego y no te enteras de nada. No entiendes nada. Pero bueno, luego pues lo típico, te ves en Reddit o en foros y tal y cual y vas leyendo y te vas enterando un poco de realmente por dónde va la historia. Es muy metafísico todo, es una mezcla de religión con ciencia, con filosofía. Entonces, si te mola ese rollo, pues está curioso. Y ya te digo, yo días después fue un plan de, ostras, pues esto realmente es como mucho más profundo de lo que tal. Pero no es un juego tradicional, no le va a gustar a todo el mundo y recomendaría que si a alguien le interesa... Pero no está muy seguro que se espera que esté de trabajar. ¿Está doblado al castellano? ¿Puede ser? Sí. Sí, sí, vale. Sí, ¿está bien doblado? Yo empecé a jugar en español, pero hay un problema, ¿vale? O sea, el juego está todo narrado vocal, pero no ves a la persona que está hablando, ¿vale? Estás escuchando su voz. Sí, yo por eso me activé los subtítulos. ¿Vale? Entonces yo me lo puse en inglés, con subtítulos en español, y te dice quién está hablando. Sí. ¿Vale? Porque si no es muy difícil... asociar la voz sin una imagen, ¿vale? Porque claro, hay bastantes personajes, entonces te pierdes en saber quién es quién si no sabes, es que además si no tienes una cara. Claro, a la no que ves los personajes, lo que hacen es cuando llegas a una bolita de estas de luz que digamos que lanza una de las historietas, los personajes son como formas de luz, que los ves moverse y andar y tal, pero no tienen cara, no sabes quiénes son. Entonces, la única forma de saber quiénes son es leer en el subtítulo este personaje. Entonces, cuando estos personajes aparecen en otras historietas, si tú quieres tener el hilo narrativo, quieres entenderlo de qué hace este personaje, por qué está aquí, por qué está allá, es importante saber quiénes son, sí, dónde se repiten. Entonces los subtítulos valen sí, la pena para mí para es eso. Imprescindible, porque si no, sin cara no asocias la voz y no sabes quién es quién, sí, a veces. Uh-huh. Entonces y luego la historia es muy del típico pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, entonces los personajes están todos muy hilados entre ellos. Porque es un pueblo pequeñito en todo el mundo se conoce, entonces todo el mundo es pues los cuchicheos del novio, de la prima, del no sé qué, que no sé qué, vete tú a saber qué pasa con, bueno, pues algo así. ¿Y de duración? ¿Seis horas? Sí, unas seis horas. No es largo, pero tampoco es corto, ¿eh? No, mentira, no, seis horas me he pasado, ¿eh? Yo creo que son más como cuatro o cinco como mucho. Sí. Depende un poco también con qué ritmo te lo tomes. Yo, por ejemplo, yo dije, paso de buscar. Claro. Hay unos orbes de luz que más o menos te van marcando el camino que deberías seguir. Y yo fui por ahí. A mí está. Luego me contáis. Sí, luego te lo sigues te cuento. A mí ya seis horas, pero si ya es de disparo, se me pueden hacer pesadas. Por eso, si quieres luego te cuento la historia. Yo del juego destacaría la música, que es lo que has puesto tú. La música es una pasada. Es brillante. Además, me recuerda mucho, más allá de la temática, que es igual que The Leftovers, la serie. La música también me ha recordado mucho a The Leftovers. Sí, esa música. Sí, tiene mucho aire a Leftovers, Lost, este tipo de cosas que mezclan religión con filosofía, con tal y cual, ¿no? Es algo así. Y luego tiene puntos de clímax muy altos, tiene muy buenos momentos de si yo fuese un poco más débil, lloraría, básicamente. Sí, tiene muy buenos momentos. No, a ver, pero sí que hubo un par de momentos que me llegaron, ¿sabes? De guau, qué bonito es esto en realidad, ¿sabes? Por eso digo que la historia, días después, volví a pensar en ella y fue en plan, hostia, realmente... Es bastante trascendental lo que ocurre en la historia. O sea, si lo tomas como, ¿sabes? Te enteras realmente de lo que ha pasado y te metes en la historia, lo que ocurre realmente es bastante profundo. Entonces, mola. Yo menos el final, que te quedas un poco... Luego te explicaré cosas del final. Vale, pero es que te quedas así un poco de... Sí, ¿así? Ya está, así acaba. No hay un clímax final que como una revelación gorda. Es más una acumulación del viaje de los personajes... y acaba de una forma y ya está. Bueno, ya os contaremos. ¿Qué más? También he seguido jugando un poquito al LOL. Es como el contrapunto niño rata. El LOL también te hace sentir cosas. Sí, el LOL también te hace sentir cosas malas. Odio. No, la verdad es que he jugado muy poco. Quiero jugar más, pero ¿sabes lo que pasa con el LOL? Que me da pereza iniciarlo y luego cuando lo inicio no puedo parar de jugar. Pero como sé que cada partida va a consumir 40 minutos de mi tiempo y que no puedo salir de esa partida porque si no me penalizan. Tienes que planificar mucho el tiempo, el momento en el que te vas a poner a jugar. ¿Sabes? Tienes un momento que no puedas que no te vayas a surgir un imprevisto y te vayas a pirar. Entonces es muy delicado. Parándome ahí un segundito, justamente lo que me gusta del Call of Duty, que lo hablábamos, sí, es sí, sí, justamente es todo lo contrario. Es decir, va, tengo 10 minutos, me echo dos partidas. Y me salgo y no pasa nada, se van a salir todos. Pues, yo eso es algo que los. Además, es algo que pasa en todos los MOBAs. En el Heroes of the Storm sí, también no es algo todo. Así. Y en el Hearthstone mismo no te puedes dejar salir. Sí, y aunque entiendo por qué ocurre, debería haber alguna forma de un modo que no penalice. Sí, o que te penalice simplemente puramente en tiempo, en plan de, bueno, pues en la próxima media hora no puedes jugar. Sí. ¿Vale? Porque en plan de, si me voy a ir, sí, pues bueno, pues ya está. Yo lo vería muy justo. ¿Sabes? La putada es que el problema de esto, o sea, la razón por la que te penalizan es porque estás puteando a tus compañeros. Lo que no entiendo es por qué el sistema no incluye un sistema de traerte a otro jugador nuevo. Entonces entiendo que es porque, claro, porque empezaría a nivel 1. Bueno, pues porque no hace un rollo de que cuando entra una persona nueva coja una media de los niveles de todos los jugadores de tu equipo y coloque a esa persona en ese nivel directamente. Es como si estoy jugando un partido de fútbol sala, sí, y uno se va y cojo uno que va por la calle, la mente a jugar y está frío, no nos conoce, no sabe cómo va el partido, ya, si tiene que ser más conservador, si tiene que atacar más. Quiero decir, es muy... A ver, en un juego de equipo lo dice la palabra. Y luego lo que la gente hace entonces cuando se tiene que pirar es, se deja el juego encendido y se pira. Una FK. O sea, se hace una FK, ¿sabes? Y claro... Me parece que a veces incluso putear más al equipo si te quedas a FK que si sales. No, es muy raro en los MOBAs, pero bueno, ahí está. Y juego al Volume, que hice la review para New Game Plus, mi primera review de un videojuego. Creo que no estuvo mal, ¿no? No, estuvo muy bien. Me expliqué más o menos bien. De hecho, no he leído ninguna otra review de Volume, solo esa. Vale. mejor, porque así mi punto de vista es fan, el... ¿eh? Sí. Mi punto de vista es el único que has leído y sabes, así... No, pero admito que es un juego que no me llamaba. Hice la review porque nadie más podía hacerla, casi por obligación, pero... El juego me gustó más de lo que esperaba, porque yo nunca he sido de juegos de sigilo. Entonces no... Pues bueno, juegos de sigilo, incluso ya te digo, los Metal Gear. Mírate ahora. Ya estoy con el Metal Gear ya de tope. Pero me di cuenta que el Volume es más un juego de puzzles, escondido o camuflado como un juego de sigilo, por lo que contaba la review, ¿no? De que realmente no puedes planificarte el tema, es lineal completamente, solo hay una forma de hacer los puzzles. Igual hay una pequeña variación y tal, pero siempre es la misma forma. Y la IA es muy tonta, son robots que siguen un patrón definido. Entonces, hay muy poco margen de juego de sigilo ahí. Es más, eso, un juego de puzzles camuflado como juego de sigilo. Y está bien, si te gustan este tipo de juegos y tal. Lo que pasa es que creo que es un juego que vale más la pena jugarlo en Vita. No, jugar en un PC, a mí ese tipo de juegos que son de escala pequeña, se me quedan pequeños jugados en PC. Me aburro. A mí ese tipo de juegos me llama en Vita. Claro, es el juego que te pones media hora, 20 minutos en el sofá con la Vita a jugar y bien. Creo que todavía no ha salido, pero debería salir pronto. Ya. Entonces, en ese sentido, sí. Igual si lo hubiese jugado en Vita me hubiese gustado más, porque el contexto de juego rápido lo habría entendido más jugando en una portátil. Pero jugando en PC se me quedaba un poco en plan de... A mí me gustó lo que comentaste, que es un youtuber. Sí, sí. Lo que más me gustó del juego fue la crítica social metida en la historia. La historia, es lo que decía, está metida con calzador porque no afecta prácticamente en nada lo que tú estás jugando, ¿vale? Es el tío se monta en su simulador de robos y está haciendo un stream a todo el mundo para que ellos vean las casas de los famosos, de los ricos y tal, y vean cómo deberían actuar para robar esas casas, porque es un rollo Robin Hood, porque es un Londres, es un Inglaterra distópico. Entonces, para recuperar toda la riqueza que los ricos han robado, decide que la gente común debería ir a robar esas casas. Y el tío es un youtuber y actúa como youtuber. Entonces, a mí el punto que me gustó es, el tío dice que lo está haciendo por el bien de la gente, pero a veces da ese puntito de que lo que le importan son las visitas. Lo que le importa es la cantidad de gente que le está viendo por el puro ego que tiene él. Sí, sí, sí. Hasta el punto de que el malo, que de vez en cuando se cuela en stream y te habla, también lo comenta. Entonces mola ese contrapunto de, mira, sí que es el mundillo este de los streams de YouTube y tal. Ya también hacen menciones a cosas como Minecraft y a cosas históricas y tal del mundo de internet. Hace un cameo Jimquisition este. Jim, ¿cómo se llama el tío? ¿Jim algo? Bueno, es un youtuber que hace críticas de videojuegos. ¿Era? Jim Sterling. Sí. Hace un cameo como un comentarista, sí, ¿sabes? De que deja un comentario y tal. Y no, un comentario no, hace una video respuesta, un audio respuesta y tal. Entonces lo hace con su voz, pero muy de gilipollas, ¿no? Del típico pedante de no, esto él va de que lo está haciendo por tal, pero en realidad lo que quiere es fama, no sé qué, yo lo haría mejor. Sí, sí, sí. Entonces me mola mucho esa parte de la crítica de esto es lo que pasa en el día a día cuando haces te dedicas a crear contenido, ¿no? Eso es probablemente lo que más me gustó. Pero bueno, ya te digo, son dos cosas separadas. Por un lado está la historia y por otro lado está el gameplay. Y aunque te hacen creer que sí, en realidad no. Entonces puedes jugar el juego sin entrarte a la historia y el gameplay, la mecánica es queda intacta. No hace falta que tengas una historia detrás. Pero bueno, la historia está curiosa. Te anima un poquito a seguir, pero no motivación suficiente. ¿Tiene buena música? Sí, la música está bastante bien. Claro, eso es un rollo. Pero tiene un problema. Cuando te detectan, hacen lo típico de juegos de repente meter música dinámica, ¿qué tal? Sí. Pero sube el volumen. Y hay veces que te rompe, o sea. Vas ahí todo sigilo, y tal, depende. ¡Ton, ton, ton, ton! Y te matas. Si tienes alguno suficiente de alto, te asustas. Te asustas. Sí. Ya, pero es que además hay veces que lo haces como 5 veces seguidas, que te descubran. Y siempre es el mismo la misma melodía. Entonces, queda un poco metido ahí con calzadas. En plan, de, si hubieses puesto, yo que sé, 4 o 5 variaciones, pues igual sería el rollo. O que la misma canción, como cada nivel tiene una canción distinta, o hay varias canciones. Que tenga una forma. Que la cambiaran, que sí, tiene sí. Tenga un modo, un modo sigilo y un modo acción. ¿Vale? Pero no, siempre usan para acción, siempre es la misma. Entonces queda un poco raro. Pero la música en general está bien. Hay una cosa que comentabas en la review que es que. Algo de los checkpoints. Sí. Entonces, los checkpoints. En el nivel, como cualquier otro juego de puzzles, hay. Cuando pasas cierto punto del puzzle, te guarda. Para que cuando te maten, pues no tengas que empezar desde cero. El problema es que hay puzzles que dependen de ese sistema de checkpoints. De que te detecte un. Cuando te detecte un robot, tú pases por su zona, cruzas el checkpoint, te mata justo después de pasar el checkpoint, pero cuando apareces ya has pasado el checkoint. Claro. Entonces es una trampa que haces, ¿no? Es que a raíz de leer tu comentario me quedé con eso y me extrañó. Y luego, leyendo al chico en Twitter, al Mike Bitfell, que es el desarrollador, han hecho una actualización ahora, la semana pasada o así, que se llama modo lockdown. Y si te pillan, empiezas el nivel desde cero. Vale. Pero es lo que realmente tendría sentido. Pero es que además, yo lo que decía es, esto metido en la historia no tiene sentido. Porque si tú estás robando una casa de verdad, no tienes checkpoints. No tienes checkpoints. ¿Sabes? O sea, no, claro, es el modo. Es muy raro, ¿sabes? Pero bueno, ya te digo, entiendo que la historia es una justificación puramente de meterte en una historieta, pero no importa ese gameplay. No hay más movimientos, ¿no? Es decir, simplemente... A ver, yo no he llegado, no me he pasado el juego, ¿vale? He llegado al 70 y algo por ciento. ¿Vale? Sí. Que ya es. Es que son 100 niveles. O sea, sí, 1% por cada nivel. Joder. Y creo que he sacado todos o casi todos los movimientos. Debe haber un par de cosas más. Entonces, lo que vas aprendiendo son movimientos y los gadgets por separado. Movimientos son en plan, pues llega un momento que puedes, por ciertos cubos, sí que puedes como rodar por encima de ellos, pero son ciertos cubos, no todos. Sí, sí, sí. Y los gadgets, pues hay de todo. Hay desde una pelota que rebota por las paredes y la haces hacer sonido para distraer a los guardias. Hay una mina láser que cuando pasa un robot por encima se queda como electrocutado durante 2 segundos. Hay unas zapatillas que te hacen correr más rápido y sin hacer ruido, porque hay unas casillas que emiten ruido cuando las pisas. Entonces con esas zapatillas, por ejemplo, puedes pasar por encima y no hacer ruido. Me gusta mucho que hay puzzles chulos, hay niveles muy chulos que dices, guau, cómo mola esto, ¿no? Qué bien lo he montado. Pero yo, ya te digo, esperaba un poquito un juego más de sigilo y me he encontrado con algo distinto. Otra cosa que me gustó mucho gráficamente, cuando haces ruido, los polígonos se desplazan, se rompen. Sí. Algunas de screenshots se ve. Queda en imagen fija queda muy raro el efecto, pero es como si las ondas de sonido distorsionasen el nivel. Y queda bastante guay. Gráficamente está chulo. Es que me recuerda mucho a las VR Missions de Metal Gear. Y es que ya te digo, el juego es una mezcla de Portal, de las VR Missions del Metal Gear, del Pac-Man. Tiene un nivel de Pac-Man. De hecho, lo puse la screenshot en la review. Es literalmente el típico laberinto de Pac-Man. Y además, el nivel, cada nivel cuando empiezas, tiene una pequeña intro que te explica: pues esta es la casa de no sé quién. Pues te dice: este es un gimnasio que no sé qué. Lo he puesto pues porque mola. ¿Sabes? Algo así en plan de lo he puesto porque es una inspiración de Pac-Man y queremos que lo juegues, ¿sabes? Y ya está, y lo juegas. Bueno, le daremos en vida. Y ese es Volume. Sí. De hecho, tenemos que decidir en algún momento quién se lleva Volume. Sí, de hecho, ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dado y todo. ¿Te acuerdas de quién era? es verdad, sí. Recuerdo, sí. Lo leí en Telegram. Vale, es que... El apellido es Torre. He trabajado demasiado esta semana, recordad. Ya. Bueno, pues sí, dimos una copia de Volume. Sí, pero comenté en al ganador, hicimos un random de los comentarios y le comenté a él, oye, has ganado, el generador te ha ganado. Y luego se lo di por... Toma tu juego, déjanos en paz. Vale. Es que con tanto sorteo me confundo. Bien, pues yo eso en realidad es prácticamente lo que juega, y aparte del Metal Gear, que llevamos 2 días con él y luego, le daremos. Siguiente, Framara, cuéntanos. Pues yo... acabamos la temporada... Me fui a Colombia 15 días. Volví ayer por la noche. Y bueno, me llevé la Vita. Y he estado jugando a Peace Walker, que es el juego del que veníamos a hablar hoy. La precuela de. Ah, no, no era este. Bueno, es parecido. Me he equivocado. No, Peace Walker, porque era el que, digamos, me faltaba en la saga y además, digamos, el que más contexto te pone, más allá de Ground Zeroes. Y bueno, he jugado en Vita, que es la versión de PSP, aunque sí que salió para Play 3 en el HD HD Collection. HD Collection, que el HD Collection de Play 3 sí que es el 2, el 3 y Peace Walker, pero el de Vita es el 2 y el 3. El Peace Walker, nada. Ya. Entonces me compré el de PSP. Los gráficos, bueno, te los puedes obviar, más o menos pueden darte igual, pero el control de PSP, claro, la PSP no tenía un segundo stick analógico. Buah, sí. Y la cámara se controla con X, cuadrado, triángulo y como círculo. Sí, algo así, rollo GoldenEye. Sí, exacto. Sí. Uf. Es un poco dolor al principio, pero bueno, te acostumbras, ¿vale? El juego no penaliza la velocidad, ¿vale? El juego ya sabe que vas a mover la cámara muy despacio. Entonces, pues el juego te disparan despacio. No es tan exigente como un juego de... Te preguntan. Claro. Oiga, señor Big Boss, ¿le puedo disparar? Por favor, espera. Ya. Muevo la cámara. Claro, el problema es que Metal Gear Solid tiene los combates de siempre contra todos los Metal Gears o los preproyectos de Metal Gear, en este caso, y son combates largos. Hay combates de 40 minutos. ¿En serio? Sí, no, ya llegarás. Bueno, no sé cómo estará en este, pero... Te comento, es que no sé, ¿pediste esa ayuda? No. ¿Pediste ayuda? Es que tenía el sistema, cuando salió el juego en PSP y en Play 3, que hay gente jugándolo, sobre todo ahora, hay un sistema online, cuando pides ayuda para ese combate en concreto. Todas las misiones, porque el juego está dividido en misiones, te dice para 2, para 3, para 4, claro. Te dice más fácil, más difícil, no sé qué. Claro, los combates largos son para 4, pero en Vita no hay nadie jugando. Ya te lo digo yo que no hay nadie, estoy yo solo. Y claro, estaba yo 40 minutos, el combate final, 40 minutos de reloj. Y dices, madre mía. Claro, pero bueno, el juego bien, la historia me ha gustado bastante. Además, la historia, más allá de darte contexto de aparte como juego propio y dar contexto para The Phantom Pain, me ha gustado porque se centra mucho en el final de Metal Gear Solid 3, ¿vale? Se centra más que en toda la historia en sí, en Boss y de Big Boss, que, no sé, me ha hecho gracia. Y bueno, te pasas el juego, que son 4 capítulos, y te salen todos los títulos de crédito, yo pensaba que me había terminado el juego y demás. Y como no tenía así mucho más algo que jugar, seguí jugando las misiones secundarias por entretenimiento. Y de pronto me sale otra principal, y es que uno de los personajes principales había escapado, no sé qué. Y bueno, sigo así, ya me meto en internet, empiezo a mirar, y es que hay un final bueno, digamos, que es el final que conecta con Ground Zeroes, que es, en Ground Zeroes tienes que rescatar a un chico y a una chica, a Paz y a Chico, sí, Chico, sí. Y son personajes de Peace Walker, entonces ese contexto no estaba en el final que yo había visto, entonces empiezas a jugar y ya llegas a ese final bueno. Y ya todo tiene sentido. Pero es un coñazo sacarlo, ¿eh? Ojo, tienes que empezar una collimada. Acabas el juego, pero tienes no que hacer misiones secundarias. Además, da igual las misiones secundarias que hagas. O sea, tienes que hacer número de misiones. Puedes estar todo el rato haciendo la misma, pero haz misiones secundarias. Vaya coñazo. Ahora que estoy jugando a Metal Gear, entiendo el concepto de collimada. Ya lo pillo. Sí. Se muestran pronto en The Phantom Pain. Sí. Pero bueno, me ha gustado jugar a Peace Walker y tenía ganas y bueno. Oye, Ground Zeroes, que ya te lo sabes. Sí, ya me lo he quitado encima y ya estoy listo para The Phantom preparado. Pain. Y bueno, y luego, como me quedé sin Peace Walker y tampoco tenía mucho más en la recámara, jugué a Some Shapes, que es el que dieron uno de los juegos del Plus de agosto. Y al principio me gustó mucho, me recordó mucho a Jojo Kum, aunque entiendo que es al revés porque Some Shapes vino primero. No sé si tienen que ver. Jonathan Mack, que es el que ha hecho el juego, sacó hace unos años Everyday Shooter. Creo que se llama así, si no me equivoco. Es un shooter de estos omnidireccionales que estás en una pantalla, que no hay ni scroll ni nada. Tipo Smash TV y demás. Con ese estilo artístico, con muy buena música, etcétera. Vale, es que son seis. Es de ese estilo, ¿eh? Sí, me recuerda al rollo ese, muy todo minimalista, bonito de ver, buena música. Y al principio me gustó, lo que pasa es que luego se me hace repetitivo y se me hace un poco pesado el juego. A mí es que me mueve más la música del juego. Sí, la música está muy bien. Pues las de Deadmau5, por ejemplo, son súper chulas. La música está muy bien, pero en cuanto a gameplay, bueno, son plataformas que tienes que coger unos objetos que cuando lo coges, digamos, la melodía evoluciona, va como va creándose la melodía a medida que tú coges esos coleccionables. Y bien, la música está bien y tal, pero reconozco que estaba jugando simplemente porque tenía que coger un vuelo de 9 horas y tenía algo que hacer. No porque me llamase a mí más. Me parece muy buen juego. Tanto no está a nivel mal, artístico, pero... además tiene la fase de Super Brothers, los del Grand Sorcery, sí, que es la de la fábrica, oficina. La oficina, sí. Sí, esa la he jugado. Está muy bien. Las de Deadmau5, que es rollo 8 bits y tal, están muy chulas. Y la última con Beck, Ahí no he llegado. Me he pasado como los cuatro primeros discos. Pues es una ciudad, una metrópolis, y vas por encima de los edificios y es muy chula. De momento la que más me ha gustado es la de Sword and Sorcery, la de la oficina. Está muy bien. Impacta, sí. Porque además es muy machacona. Estoy trabajando una secuencia rítmica muy pesada de máquina de escribir, escribo y corro, salto de la línea. La música está muy bien orquestada con lo que estás viendo en el juego. Está muy bien y es gratis. Es decir, bueno, que, plus, que todo el que tenga una Vita debería jugarlo. Sí, porque jugué muy poquito al Stealthing, no me convenció. Lo están regalando ahora mismo en Steam. A mí es que las plataformas no me terminan del todo. Entonces el Stealthing no me convenció. Y probé el Castle Storm, creo que es el otro que daban de Vita. Sí, que es un Tower Defense, ¿no? Ese sí que no me gusta. Eso sí que no puedo. A mí, pero por los Tower Defense que no me... Yo me los he bajado todos, a ver si juego. Los tenía en la Vita en plan, voy al viaje, los tengo ahí, pero no me han convencido. y poco más. Llegué anoche y he jugado antes de venir al podcast un poquito a The Phantom Pain. Bueno, hablaremos. Sí, y ya está. Y nada, yo he jugado a la beta de Black Ops, que ahora la comentaremos también con Mukita, que también dimos muchísimo. Dimos un par de códigos de la beta. Sí. ¿Solo dimos dos? Nos pasaron dos de... Sí. ¿Era Steam o...? Dos de... One. No, de One. De One, sí. Luego está jugando también a The Phantom Pain, ahora lo comentaremos. Y luego empecé Mass Effect 2, me voy a entretener muy poquito por la gente, oh, qué gran saga, qué gran no sé qué. Bueno, a ver, me está empezando a gustar después de 8 horas. ¿8 horas? Llevo 8 horas y me está empezando a gustar. ¿No te gusta la historia? O sea, ¿no te llama la...? Es que sí que me gusta el planteamiento, o sea, el lore, por así decirlo, sí que me gusta, ¿no? Lo de los segadores estos que vienen a tal, mucha ciencia ficción, cómo está montado. Pero hay trocitos que se me hacen bola. La narrativa, hay momentos pero que son muy lenta. Pero eres muy de ir a buscar misiones secundarias y secundarias. Claro, es que yo no. Estoy intentando, porque me han recomendado, no, haz las secundarias porque ganas lealtad con tu ya, equipo. Ya, es que da pereza. Hay gente que... Recuerdo en el Mass Effect, creo que en el 1 o el 2, había una submisión que te la daba una especie de medusa flotante en la citadela y tal y cual. Hay un personaje que es como una medusa flotante que habla como muy raro o no habla o algo así y te da una misión y dije, mira, es que no, yo vengo aquí por la historia principal, yo quiero ver cosas épicas explotar. Ayer, por ejemplo, descubrí que puedes aterrizar en los planetas a buscar que tiene la galaxia para navegar y joder, pues eso, pues joder, está chido, ¿no? Céntrate en la historia. Honestamente, si no quieres acabar harto de Mass Effect, céntrate un poquito en la historia. Por ejemplo, el desarrollo de... No sé si es de la nave, de las armas o de las dos cosas a la vez, no me acuerdo. Lo de tener que escanear los planetas en el 2 aún es llevadero. En el 3 ya lo mejoraron, en el 3 le dices, dame los recursos. En el 1 tenías que aterrizar con el rover. La muerte. Sí. En el 1 tienes que aterrizar en el planeta y ir con el rover ahí a coger los recursos. Es verdad, lo recuerdo. Era sí, en este coñazo. Vas con una navecita. Pero eso es en el 2, en el 2 solo pasa una vez. Ah, vale. Sí, en el 2 solo es necesario una vez que vas como con una especie de nave que flota un poquillo por encima de la Tierra. En el 2 se lleva más o menos lo de que analizas el planeta, ¿no? Y le mandas ahí una sonda. Y ya está. Y ya luego está. Ya no tienes que hacer nada más. No. Eso lo simplificaron mucho. De hecho, Mass Effect para mí es la historia de cómo los diseñadores de juego han aprendido a simplificar ciertos conceptos para hacer el juego mucho más potable. Sí, del 3 del 1 al 3. Del 1 al 3, el juego pasa de ser un RPG súper profundo con un montón de posibilidades y tal. El 3 es de acción. Y el 3 es un juego de acción bastante puro. Por lo que tengo entendido, el 3 te pregunta: ¿quieres un juego de rol o quieres un juego de tiros? Sí, de hecho, te elimina los tiros directamente y te pone solo paja, solo conversación en el 3. ¿Ah, sí? Sí, puedes elegir el modo para ver solo la historia. Hay una decisión al principio. Yo es que le di a. Quería intermedio. Sí. Y la conversación es más. Sí, me gusta todo. ¿Conversación, intermedio o solo tiros, donde no da líneas de es que diálogo? No me acuerdo, habla. Como hace tanto que lo juego, no me acuerdo que elegí. Supongo que elegí el rollo intermedio. Bueno, me gusta la historia y me gusta también pegar tiros. ¿Quieres más efecto o quieres Gears of War? Porque también tiene cobertura de toda la historia, ¿no? Pero a ver, el juego a mí me está gustando. Entiendo que a la gente le haya gustado. Sé que no voy a conectar con el personaje, no voy a conectar con la historia, ni va a ser mi saga favorita. No, porque no me acaba. O sea, simplemente reconozco que... Es que yo creo que lo has jugado tarde. Pensando en Metal Gear también. Que eso es complicado. Y 5 años tarde. Ya. Es un juego de 2010. Ya te digo, yo no soy de RPGs profundos y tal. Y Metal Gear, al menos a mí la historia me flipa. O sea, me parece muy, muy guay. O sea, Metal Gear, Mass Effect. ¿Ves? Yo también estoy pensando en Metal Gear. Es que es el puto amo. Dejamos el podcast ya y vamos a jugar. No, pero Mass Effect, a mí me gusta mucho la historia. Es la única serie de juegos que capta un poco el rollo Star Wars, el rollo Battlestar Galactica Y un space opera guay, ¿sabes? No, lo que sí que mola es la ciudadela, por ejemplo, está muy chula como está diseñada. El mundo que han creado está muy guay. Está guay, las armaduras, las armas, todo el rollo. Está todo chulo. Creo que es más yo que el juego no acabo de conectar o a lo mejor lo que decís, lo juego mal momento. Prueba a centrarte un poquito más en la historia, vale, principal, pues, y dejar de lado la segunda. Es que hay tantísimas secundarias, yeah, y hay tanto culebrón ahí absurdo. Es que porque me metí en el, que yo en el diario y había ahí un registro, claro, y yo entiendo que hay mucha esto? Gente que le encanta exprimir al máximo todas esas secundarias. A mí no me gusta. Yo prefiero centrarme en la historia principal, que es que ya es muy épica de por sí y no necesito apoyo de cosas de, o sea, no quiero un simulador de recados, quiero un simulador de salvar el espacio, ¿sabes? Y salvar el mundo. Es que además hay un momento que cada personaje de los de tu equipo, sí, tiene una misión secundaria ello, de ellas personal. Ahora estoy, claro, en ello. De hecho, hay algunas que molan, ¿eh? Por ejemplo, la del, sí, robot mola un cojón. Sí, y te obligan a hacer un par de ellas, creo. Y la de lo, la del el bicho ese tocho, es que no me acuerdo cómo se llama. Los, el sí, toro ese, no sé. Sí, ¿cómo se llama la especie? Sí, los Krogan. Los Krogan. Lo saca ahora del tubo. Pero a mí la misión secundaria que sí que me gustó mucho es la del robot. Esa sí tienes que hacerla. Vale. Sí, no sé si es obligatoria, de hecho. Ahora lo voy a tener ya. Y luego ya la clave de los Mass Effect. ¿A quién te tiras? Me lo habían dicho y voy ¿cómo como... ¿Cómo se llama? ¿Amanda? Amanda era una de ellas, la no. Mira, me van a denunciar. La que la han en el juego modelado muy bien el culete. En el juego, sí, esa es la que está, premio, basada, ¿no? Está basada en la actriz culo, esta. Sí. Me van a tirar del juego, me van a tirar de la nave por acoso laboral. Porque a la chica que tengo al lado, la que me han puesto de ayudante, sí, sí, en el puente mando, estoy ahí. Ay, venga, venga, ahí, pico pala, pico pala. Yo me tiré a esa. Luego me voy a la otra, pico pala, pico pala. Me tengo que tener una fama en la nave, la Normandía esta, que me van a echar, ¿sabes? Tus hijos. Vas a repoblar el universo. Pero mola porque puedes... Puedes ser gay también, puedes tirarte a un, sí, tío, sí, puedes tirarte a la alienígena. Sí, un cubo, sí, de basura. No, voy a ir a por todas. Pues... Voy a liar una bacanal en la nave, que al final el espacio va a dar igual, es una fiesta. Esto no es The Witcher, ¿eh? No. ¿Solo puedes a uno? Solo puedes a uno, sí. Sí, porque digamos tienes que crearte una relación, entonces, claro, si estás con otra no te vas a crear la relación, bueno, con se eso. Se parece, menudo tío, por favor. Va, luego lo parodiaron eso en Saints Row 4, fue, ¿sí?, en las fases del espacio, así que te tiras a todo lo que se mueve. Sí. Muy divertido. Pues eso, esa parte del juego también mola, es como un minijuego de ir creando relación con alguien hasta que al final, de hecho a veces pasa, a mí me pasó creo que en el 1, que me tiré a quien no quería, o sea, había hecho todo el pico y para la una y al final me acabo tirando la otra, es no pero está guay, a mí esa parte me gusta. Hay una doctora, ¿no?, que es mayor, sí, que sí, no sé qué, Brandy, dije, bueno, voy a llevarle Brandy a ver si esto se pone interesante, que la, sí, gente me ha hablado de esto, y de momento no, pues, pero eso, bueno, iremos informando poco, solo de las aventuras amorosas y poco a poco. Hay un personaje que creo que te molaba mucho, el asesino. Bueno, el que lleva la gabardina. No he llegado todavía. Pensaba que decías Garrus, pero no. Bueno, Garrus mola un montón ya de por sí. Pero no, hay otro pavo que conoces en el Mass Effect 2, en la misión de Rascacielos, que es un asesino. Ah, ya, no he llegado todavía. Sí, no he llegado todavía. Que va, es como un pez, es como, sí, tiene, sí, los ojos, sí, rollo, sí, pez. Sí, sí. Pues ya ese tío es mola como mucho. El de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Sí, sí, ese tío, pues mola mucho. Bueno, iremos informando. ¿Qué más? Y nada, Muquita. Bueno, a ver, yo tengo un poco de todo. Me he dedicado este verano, aparte de jugar a las betas, yo era el que recibía las betas. El beta tester. El beta tester. Sí, menos a Street Fighter que... Sí, me he dedicado un poco, que quería comentarlo. Me he colocado las ínfulas de PR, de Public Relationship, para un poco preparar la temporada, porque hemos visto el calendario que hay por delante, da miedo. No podemos gastarnos 70 euros cada semana en un juego todos. No, hemos hecho cálculos y eran como... 800 y pico euros, sí, es una barbaridad. No podemos hacerlo, pues he estado mandando mails a las compañías, un poco echándole morro y diciendo, mira, somos New Game Plus, somos unos muertos de hambre, pero muy graciosos. Muy graciosos. Sí. Y bueno, de momento hay respuestas de todo tipo, hay gente que solo le interesan los youtubers y que nosotros pues no somos nadie para ellos, y hay otros que se han ofrecido a echarnos una mano, compañías, porque les hemos caído muy bien y les mola nuestro rollo y yo qué sé que... No entiendo por qué, quiero decir, tenemos un podcast, una web, una cuenta de Twitter. Yo les he remarcado, tenemos una cuenta de Twitter. Y no lo entendían. No, pillan. Madre mía. Ponían en la lista de spam. Bueno, lo primero que Marquino y yo esta, sí, tarde... nos vamos con, gracias a EA Sports, uh-huh, nos vamos a ver el Valencia. Sí, el Valencia Depor nos han invitado, sí, a... ¡Yuhu! Pues Valencia Depor es un partido así... Siempre. ¡Ánimo! Con rifirrafe, sí, ahí, ¿eh? Sí, sí. ¡Ánimo, equipo con, local! Tienen historia esos partidos. Sí, viene calentito, ¿no? Y la cuestión es que de cara a la preparación de los programas que haremos sobre PES y FIFA, pues es una buena introducción, porque de hecho la semana que viene ya hablaremos un poco de la demo de FIFA, etcétera. No, y aparte que nos hace ilusión porque es el primer evento. Exacto, que nos invitan al... Sí, bueno, aparte de la Gamescom. Sí, pero no, pero... pediste esa acreditación, sí, hay un, exacto, proceso. Aquí es algo pues que han dicho, oye, chicos, exacto, mira, esto parece interesante, os apetece y nos hemos puesto, sí, de, sí, acuerdo, sí, y adelante. Y vamos a ver si preparamos algún avance, impresiones, sí, nos llevamos la cámara, es decir, cualquier cosa puede pasar ahí. Algo va a pasar, algo va a salir de ahí. Algo va a salir. Y sobre juegos, pues a ver, el más reciente que tengo es Until Dawn. Sí. Tengo más allá muchísima de, curiosidad por de Black Ops, sí, Metal Gear, etcétera. Yo no lo he jugado. Vale. Lo ha jugado mi novia aquí. Vale. Bueno, yo era el supervisor. El pásame esto, toma. Vale, te lo paso. Típico, sí. Y el, sí, el que hace compañía en un medio de, medio, en un juego de miedo. Exacto. Yo soy el acompañante. El no, esto es la realidad, tranquila. Estamos en el sofá de casa, no pasa nada. Me lo había tomado un poco, había jugado un poco con el reticente, en plan, bueno, esto es una tontería de juego, sí, como Beyond, que... Sí. Yo esperaba un Beyond. Claro, es que yo también esperaba un juego, sí, que no me llamaba en nada y no sé. Pero o sea, sorprendentemente... Boom. Es que cuando empezaba a llevarse 8s, 9s... No, y, es que, y Twitter está que no caga. Es que, a ver, el juego es un slasher. Sí. Es una peli rollo Scream, Viernes, sí, 13, uh-huh, adolescentes idiotas, mm, y un asesino que aparece por ahí. Empieza muy fuerte. Empieza con unas chicas que se ven perseguidas por algo que no conocen. O sea, empieza como una peli slasher. Exacto, plan, las víctimas, sí, anteriores. Hace años murió alguien aquí. Qué guay. Y luego, años después, van los amigos, que ya se han olvidado un poco del drama, sí, a una cabaña por ahí, perdida en la montaña, donde no hay cobertura. Vale. Típico. Claro. Exacto. Y me gusta mucho la presentación porque es una peli rancia, yeah, de adolescentes. Sale además actores bastante rancios. Bueno, sí, sale el Rami Malek de Mr. Sí, Robot. Lo he visto. Sale Hayden Panettiere, la Claire, sí, de Herbes, exacto, la animadora. Y sale también este, el de... Y Abruzzi. Abruzzi. ¿Son actores reales? Son actores, sí, reales, sí. Ah, vale, vale. No lo sabía. Qué bien. ¿Cómo se llama el actor este? Abruzzi. Stormare. Sí, Peter Stormare. Peter Stormare. Pues Abruzzi, el psicólogo, mola porque tú adoptas el papel de jugador, mm, y te están haciendo... De momento no se sabe a quién le hace la entrevista el psicólogo. Y te va pasando pues una serie de libretas donde aparecen encuestas. Te dice, ¿a qué le tienes más miedo? ¿A un perro o a un payaso? Y tú eliges. ¿Te va modificando el juego? Claro. ¿En serio? Guay. Sí. Y claro, de repente salieron las cucarachas. Mm. Ana se volvió loca en plan, ¡ah! Que salía una cucaracha virtual en la pantalla. Claro, puso evidentemente cucarachas. Pero es que luego se van cerrando las opciones. Y es o cucarachas o la otra que te da mucho, mucho asco. Que no sé si habíamos puesto payasos o algo, yeah, así. O la oscuridad o tal. Y claro, luego en medio del juego salió de repente un perro. Ya. Que a Ana le dan, claro, miedo, le da un poco de miedito. Y el juego es muy cabrón porque parece dinámico. Si ya no lo es, lo hace muy bien. Y juega mucho con el rollo del efecto mariposa. Sí. De esta pequeña decisión puede cambiar los acontecimientos porque se puede liar parda. Uh-huh. Y el juego es bastante más interactivo que Heavy Rain y Beyond. A ver, al final, la habilidad con el mando que te requiere no es gran cosa, pero vale, sí que desplazas tú mucho a los personajes, caminas, sí, mucho con ellos. Ajá. Y tienes además una linterna que manejas con el stick derecho, mm, y es muy rollo si enfocas a esta parte, a lo mejor aparece algo. Estuve viendo un stream en cuando salió lo de YouTube Gaming, aproveché, sí, y dije, voy a ver un stream. Y hay una chica jugando al Until Dawn. Me gustó que la cámara se comporta como una cámara de una serie, exacto, o de una película. Exacto. Es una cámara que se va moviendo a medida que tú vas controlando al personaje. No es una cámara de tercera persona tradicional. Yo vi otro trocito que la cámara era fija, mm, y me recordaba mucho al Resident Evil, sí, a los juegos, sí, de tiene un rollo de Resident Evil, pero originales. Al mismo tiempo a veces la cámara también se desplaza. Vale, vale. Se desplaza, mm, ligeramente, mm, o tiene como ligeros movimientos para darte la sensación de que estás viendo una película. De que está vivo el juego. Exacto. El juego está muy bien conducido porque cada vez que se presenta un personaje aparece, pues, Jason, sí, personalidad, es un capullo, es un ligón, tal. Yeah. Y son como patrones muy... Son arquetipos total, sí, de... Estereotipos, sí. Sí, exacto. Está como las pelis que dicen, siempre muere el negro. Pues, yeah, aquí aparece el tío, el pagafanta de turno, que sabes que va a morir. Como en Cabin in the Woods. Exacto, exacto. Ah, qué buena. Como en película, ¿eh? Y es un slasher baratero, pero muy entretenido. O sea, es consciente de lo que es a nivel, exacto, de historia. Exacto. Y eso mola. Yo tengo una pregunta. A nivel de mecánicas, o sea, las decisiones que dices que cuentas, es la decisión que tú tomas, por ejemplo, en ciertos diálogos o acciones, o es, por ejemplo, al tú moverte, si tardas, por ejemplo, mucho te matan. No. Te deja decidir entre 2-3 opciones. Vale. Y vas con el stick o con los gatillos y vas como coloreando una opción hasta que se fija. Vale. ¿Y esa es la que tiene límite para tomar esa decisión? De momento, a ver, hay mucho quick time event de, sí, sube esta verja, tal. Uh-huh. De momento no hemos fallado nada, no, vale, lo sabemos. Vale. Pero el juego ha sido de jugar. Íbamos a hacer un streaming tonto de media horita, a ver qué tal, me asusto, lo quito, pero jugamos 2 horas seguidas y con mucho mono de jugar. Tengo ganas de... Porque ya hemos llegado a la cabaña realmente, porque nos hacía falta, creo, que era, no sé si un mechero o tal, sí, y entramos en una casa como abandonada. Y claro, dijeron, ¡guau, esto está genial! O no, o nos faltaban las llaves y tuvimos que entrar por la ventana. Sí. Y cuando vas descubriendo las habitaciones, en los planos que te pone, gráficamente es increíble, ¿sí? Se ve de fábula. Lo vi bien. Tiene, pero por el streaming, a lo mejor. Sí, pero los modelos de los personajes y tal, los veo bien, están bien, pero tampoco me parecía así en plan... Está doblado al castellano, pero la sincronización labial no existe, yeah, porque está muy preparado para el inglés. Claro. Además, son muy exageradas las expresiones, yeah, pero tiene planos, momentos que son reales, porque la iluminación está muy bien tratada. Sí, pues igual, ya te digo, igual la parte que yo vi era una mierda, pero... Y es sorprendentemente divertido, engancha. Vale. Y es esa sorpresa que ha salido en una fecha muy mala, como sí, va a salir Mad Max, sí, porque todo lo ocupa Metal Gear... Mm. Pero yo creo que es un juego a tener en cuenta, ¿eh? Sí, muy flipper, ¿vamos, ¿no? A, sí. ¿Vamos a Zex luego? Yo, mira, el otro día por Twitter lo comentábamos, decían una idea es que daban que, para que jugar. Os lo tenéis que comprar entre muchos. De hecho, yo lo tengo no, físico y hablo eso, de estrellas. No, no, vale. Sí. Podríamos quedar un día porque decían que hay 6 personajes sí, y una manera de jugar o 6. Es que cada uno, sí, cada uno lleva uno. Que se pase el mando cuando... Bueno. Cuando oye, pues podríamos hacer una noche hacer con una fiesta. Una, porque dicen pizzas, que dura 6-7 horas, ¿eh? Otra cosa que me gustó, que dicen que puedes acabar el juego con todos vivos o todos muertos. Sí. Qué bueno. Eso está guay. O sea, sí, me mola mucho que el juego sea dinámico en sentido que no pasa nada si muere un personaje. Bueno, pasa, has perdido un personaje, pero puedes igual salvar a otros 5. Claro, o sea, no pierdes el juego porque haya muerto un personaje. Es una película slasher y exacto, los personajes mueren. Y mueren, están hechos. Es que yo ahora estoy en un momento en que van los dos más tontos del grupo, que es la tía tonta, la rubita y el chulo. Sí. Y van los dos y se pierden porque van a una cabaña y de repente se cae en una mina abandonada la tía. Y es en plan, jiji, jiji, qué miedo, venga, vamos a bajar, vamos a verlo. Y claro, hay apariciones, de repente una silueta, en planos muy... No cuentes más. Pega sustitos. Mira, yo que no me gustan los juegos de miedo porque me dan miedo, sí, tengo ganas de jugarlo. Y fíjate lo que estoy diciendo. Me da rabia porque el calendario que viene ahora... No sé cuándo voy a jugar ese juego. Pero dice, bueno, es cortito. Dice que son 7 horitas, sí, yo creo que un fin de semana... Y que, sí, en principio cada partido es diferente por eso. Porque pueden sobrevivir, pueden morir... Y las conversaciones que tienes con el Peter Stormer este... Es un es como... Entonces, qué cabrón. Lo del psicólogo es como un... Como en plan... Ahora... Y lo del resto del juego es un rollo, un flashback. No se sabe el tiempo. Es decir, vale, la aventura principal sí, no es en el psicólogo. Tú estás jugándolo en tiempo real. Vale. ¿Y las además, partes del psicólogo cuándo aparecen? Cuando acaba cada capítulo, vale, te sale de repente el psicólogo. Bueno, veo que eres bastante miedoso, no sé qué. Ya, te como si estuvieses contando lo que pasó. Exacto. Vale. O sea, es que a lo mejor al final se desvela, dependiendo en tu aventura, quien sobreviva, sí, sale el personaje. A lo mejor me es algo me imagino que es a eso. A lo mejor, no es un spoiler. O sea, no sé. Es conjetura. Es lo que imagino. Por lo que hemos visto, me imagino que será algo así. Mi pregunta es... O sea, si da la sensación de que las partes de psicólogo es que tú al psicólogo estás contando lo que pasó a lo mejor en la cabaña. Es el puto malo. Ya, lo tienes ahí en el puede psicólogo, ser, sí. Ser. A saber. Hombre, quiero decir, es Peter Stormer. Lo normal es que sea el malo. Sí. Bueno, o sea, no reventemos es que, el juego. Pero que no lo sabemos. A ver, estamos adivinando. Son conjeturas. Pero cualquier persona con un mínimo de sentido que haya visto cualquier película con Peter Stormer dirá, pues posiblemente sea el malo. Bueno, pero bien. Ya es lo tenemos que quedar. Tenemos y tenemos que hacer la noche de terror, noche de lobos, como el programa ese de Antena 3. La beta de Street Fighter V. Finalmente los servidores aguantaron después de ese... ¿Cuánto tiempo han aguantado? De hecho, ¿se abrió ayer? ¿Puede ser? ¿Ayer 28? La semana pasada. Claro. Ya, pero me refiero a que... Ah, pública, dices. Creo que la han continuado y que ahora mismo están haciendo un test de fuerza de carga bastante, bastante grande. No sé de Street Fighter, es decir... Creo que ninguno de nosotros somos jugadores hardcore de Street Fighter, no. Pero a mí me ha recordado mucho al 3. De hecho, juego al estilo del 3 y me funciona. El parry está muy presente, los combos tienen un timing parecido. Y ahora en la demo han metido el nuevo personaje. Bueno, el nuevo que ya venía es Mika, ¿es? Sí, la chica está así. Es una tía con las tetas gordas. Sí, y el culazo. Sí, típico. Sí, típico de... Rollo Kami. Exacto. Sí, pero más exagerado todavía. Joder. Y claro, no me considero ningún experto, así que no sabría valorarlo. Sé que se ve muy bien. Sí, es que me entretiene. Sí, en serio. ¿Ha cambiado mucho el estilo visual comparado con el 4? Porque lo veo parecido, pero igual un poquito más refinado. Un poco más refinado, sí. No es tan caricaturesco como el 4, no es tan exagerado. Sabemos que hay mucho fan de Street Fighter. Y buscaremos un experto, alguien que nos ayude a valorarlo. Sí, porque objetivamente, a ver, sí que es cierto que mi estilo de juego de lucha es Street Fighter. No soy de King of Fighters, no soy de Virtua Fighter. O sea, cada uno tiene un juego. Sí, pues yo soy de Street Fighter, de los que busca el hacer la media luna para hacer el combo. No soy de direcciones de marcarlas. Y a mí me gusta mucho. Y sé que este juego es muy importante para muchos jugadores de Play 4 que se han comprado incluso la consola para jugar a Street Fighter. Es exclusivo, ¿no? Sí. Es un exclusivo muy gordo. Pero era exclusivo de PC y Play 4. O solo Play 4. Creo que sale para PC también. ¿Verdad? Me suena. Quien se queda sin el es Xbox. La One. Sí. Vale. Y, bueno, no puedo añadir mucho más, ya os digo. No sé si me estoy equivocando, pero me recuerda mucho a Street Fighter 3 y eso es bueno. He jugado un poquito a Red Replay, el chuchu de la semana pasada. Bueno, la semana pasada, de hace un año. Tiempo. Sí. Y he jugado muy poquillo. A mí me parece un imprescindible. Todo el que tenga una One debería comprarse a Red Replay porque son 30 juegos. Algunos no maravillosos, pero la mayoría de un nivel muy alto. Me he centrado sobre todo en Battletoads. He estado jugando al arcade, que me apetecía mucho, al de NES, que también está incluido, con la fase de las motos y tal, que sigue siendo igual de difícil. Y he jugado mucho también a Banjo-Kazooie. ¿Ah, sí? Que es uno de esos juegos fetiche de los nintenderos, sí. Porque fue un serio competidor de Mario 64 en su día. De hecho, mucha gente lo considera superior porque... Uh-huh. También es un juego que salió posteriormente, que está inspirado en las bondades de Mario 64. Y aquí, pues, básicamente juegas a la versión que salió para el Live, para Xbox 360, suavizado de texturas, tal. Uh-huh. Y sigue siendo un señor plataformas. Tiene un control muy bueno. De hecho, se nota que están cuidando los juegos porque el Jet Force Gemini, también de Nintendo 64... sacaron un parche a la semana de salir RPG para adaptar el control a los dos sticks, etcétera. Es una recopilación asombrosa porque está súper cuidada. Tiene un montón de vídeos de making of, hablan de proyectos cancelados. Tiene una intro de marionetas donde salen todos los personajes de Red cantando una canción original sobre la historia de la compañía. Tengo que ver un vídeo en YouTube. Y es que vale 30 euros. En algunos sitios lo encuentras más barato, sí, incluso. En Amazon está 24. Una sí, es que es un regalo. Es decir, yo creo que están perdiendo dinero ese juego. Bueno, compraron la licencia y no ha salido más allá de nada de Killer Instinct, ¿no? Claro, está el Killer Instinct Gold de Nintendo 64. Y aparte, no, y el digo de Rare, cuando Microsoft compró Rare, sí. No ha sacado ningún juego. Quitando Killer Instinct de One, no ha sacado nada. Los juegos, los Kinect Sports, sí, han sacado... Se cargaron Rare. Yo creo que Rare ya estaba herida, sí. La compraron y ahora esto ha sido como el resurgir de, tíos, que hacemos videojuegos. Claro. Y espero que Rare... De hecho, hay guiños en algunos carteles publicitarios, salen modelados de Banjo muy next gen y parece ser que tienen algo entre manos. Yo creo que puede ser un preparativo para algo. Para abrir boca. Puede ser que sea... bueno, en Play 4 va a salir el Ratchet. Sí, no sí, estaría sí. mal un contrapunto en One con pues un Banjo. Pues estaría genial. Un plataforma de cielos azules, exacto. De los que hablamos nosotros a veces, estaría genial. Estaría genial, sí. Se lo merece. Igual que la vuelta de Crash Bandicoot, que también la pedimos, pues algo así. Y Black Ops 3, que esto sí que ha sido una beta de jugar muchísimo. A mí me dio fuerte con la beta. Recuerdo que la noche que me puse a jugar, creo que me quedé hasta las 3 de la mañana. O sea, ¿os ha gustado? Nos hemos ratizado. Marquino dijo una cosa en Twitter un poco fea, ¿eh? ¿El qué? Que te gustaba más que Battlefront. Dije que la beta... No, y me reafirmo, ¿no? Lo digo aquí y luego podemos ir comentándolo uno a uno, quien quiera que venga y que lo comente. En la calle. Dije que la beta me había divertido más que la de Battlefront. También es verdad que era más variada. Había más clases, sí. Más armas, más mapas, sí. Y más modos de juego. Yo ya os dije que a mí, como FPS... A mí Black Ops 3 me parece mejor que Battlefront. Es que es... O sea, la función de un multiplayer dinámico y rápido y sí. Ya, y inmediato, la cumple mejor. Es mucho más frenético, ¿sí? Y te engancha. O sea, realmente... realmente cuando estaba jugando a Battlefront, corría mucho por el mapa, saltito... Hostia, me ha matado, vuelvo atrás otra vez, vuelvo a salir corriendo. Sí. Sin embargo, con Call of Duty, a lo mejor también es la habilidad que tengo para jugar a Call of Duty, pensaba que estaba muy oxidado y cuando me puse a jugar me sentí como un chiquillo. Es que hay un momento... de sinergia con sí. Black Ops o con Call of Duty en general, que es como montar en bici. Que al principio montas con miedo y luego ya vas derrapando por la calle. Correcto. Es eso. Pero yo creo que solo lo siente la gente que viene de jugar el Modern Warfare 1 y ha jugado año a año y se lo ha tomado muy en serio. Y el feel que tuve fue ese, que era, hostia, esto otra vez es un Black Ops, un Call of Duty de los que me gustan a mí, que hago estragos, hago unas rachas y, vamos, dejo en ridículo a más de uno. Battlefront no lo sentí, era diferente y este me lo ha dado. Y, joder, quiero que salga el juego. Sí, de hecho incluyeron 3 mapas, luego sacaron otro más, el de Stronghold, que era más grande, el mapa nevado, con varios modos de juego. Bueno, estaba prácticamente todo, estaba Hardpoint... Están todos los modos que conocemos. Y luego el Safe War, que era el del Chappie. Sí, hay un modo de juego, bueno, han introducido... ¿El Chappie? Sí, hay un modo de juego que es nuevo en la franquicia, vale. Que cada equipo tiene un Chappie. Tiene un robotito que se parece mucho a Chappie. Se parece mucho. Demasiado. Entonces empieza en su parte del mapa, en su base. Y tienes que llevar tu Chappie a la otra parte del... Él va solo. Él va automáticamente, pero sigue un camino prefijado. No, no, vale, pero solo como va solo el modo del si Team Fortress. Correcto. Solo hay va solo si lo acompañas. Hay un modo del Team Fortress que también es escoltar un, sí, escolta. Un trenet. ¿Sabes qué va por ahí? Sí, sí. Es un vagón de estos de rail. Es la evolución del modo VIP. Que antes sí. había un modo VIP. Que de hecho, en el Overwatch uno. También han puesto... Se ve que está de moda ahora el modo de escoltar el proteger a alguien, el proteger sí. algo, sí. Entonces, solo anda si tú estás al lado suyo sí. o estás muy cerca. Uh-huh. Por lo tanto, no sirve irte. Y cuando le pegan mucho, se rompe su defensa, se para... Bueno, pues lo típico para que lo ataques y tal. Entonces, sí. yo creo que tienen que trabajar en ese modo sí, porque cuando defiendes... Sí. Cuando defiendes, es decir, que esperas que el robot venga, es muy fácil. Te pones una esquina y... Como sí. es un camino prefijado, sí, sabes por dónde va a venir el robot y los tres tíos como, que lo acompañan. Como saques una racha, es que o sea, matas a todos. Matas a todos. Han habido youtubers que han llegado a hacerse 100 bajas claro. en una partida en ese modo, que eso es una locura, ¿sabes? Uh-huh. Porque viene por un carril, o sea, viene por un sitio, vienen tres tíos con él, porque si no, no se mueve y tú estás en una esquina disparando. Me he recordado que he hecho de menos el modo VIP del Team Fortress. A mí me gusta mucho el de Rainbow sí. Six. Básicamente, lo gracioso del Team Fortress original, el modelo del VIP era un señor con traje y tal, pero con cara de estreñido, con cara de. Igual, era sí, con, cara de, temeroso, con cara, cara de preocupado y molaba mucho ese modo, en realidad súper divertido. Y el que jugaba con el VIP. Las pasaba putas, en realidad. En el Rainbow te daban una Desert Eagle, en el VIP. Sí. Le podías llevar un... Sí. ¿Y en el CS también? ¿El CS llevaba pistola? Sí, una, es una que lleva una pistola. Y en el Battlefield Hardline, de hecho, lo pusieron en el también. Team Fortress llevas un paraguas. Es verdad, era el modelo... Era, sí, era la, el crowbar del Half-Life sí. con un modelo de un paraguas, me acuerdo. Y nada, y a mí ya te digo, me ha gustado. Sí. Han introducido muy bien las dinámicas estas de correr por la pared. Sí, sí, sí, sí. A lo ¿correr Titanfall. Por la pared? Sí. Sí, puedes... A ver, tienes un jetpack como el Advanced Warfare, vale. pero lo han nerfeado bastante, lo han bajado sí. muchísimo. Es eso muy mola. Limitadito porque sirve más que nada para no caerte, más que para ir volando por el escenario. Ya, simplemente vale. es un salto grande, salto pero no grande. Es un vuelo por ahí. Pero y te permite además enfilar una pared y exacto. Los escenarios están preparados con superficies totalmente planas uh-huh. para poder llegar a zonas corriendo por la pared. Pero este Black Ops es futurista. Es sí, futurista. Sí. Sí. Es un Advanced Warfare. Vale. Correr por la pared te permite disparar, recargar, apuntar, lanzar granadas, lanzar rachas. Es decir, es la misma jugabilidad que tienes cuando corres, pero por una pared. Ah. Y puedes volver a saltar y engancharte a otra pared. Sí. El jetpack tiene dos cargas. O sea, saltas y en el aire le puedes dar otra carga. Y cuando caes al suelo tienes que esperarte a que se recargue. Por lo tanto, no se puede... Está muy bien está equilibrado. Está bastante bien nivelado porque no se usa... Para lo que sale ya en los trailers de Advanced Warfare, que saltabas hacia atrás para sí, la retaguardia, rollo los aviones que cuando dan la vuelta y tal. Sí. No se usa para eso. Es más bien para llegar a sitios sí. un poco más rápido. Pero se dan situaciones muy locas. Yo corriendo por la sí. pared, a lo mejor cargarme a tres tíos que venían corriendo por la pared. ¡Pam, pam, qué pam! Guay. ¿Sabes? Es muy... Puedes bucear, de hecho, ¿sí? y disparar visto... bajo el agua, que es una cosa muy guay. Me ha recordado... Debajo afuera, ¿eh? Lo sí, jetpack sí. me ha recordado. ¿Habéis visto el vídeo del Lawbreakers, el nuevo juego de Cliffy B? Sí. sí. Que dispara hacia atrás. El gameplay? Sí. Sí. sí. Me mola que están poniéndose de moda los FPS con acciones más... dinámicas, más chulas, más sí. tal. Me mola lo de disparar hacia atrás y me mola el personaje que tiene una cuerda para colgarse, descolgarse por el escenario y hacer como giros así chulos por... Sí, se van a poner de moda todos sí, estos sí, juegos. Todos estos shooters futuristas no, con el, movimientos locos, mola. El jetpack ha venido a quedarse porque está el Titanfall, está Destiny, está claro. el Advanced Warfare, ahora yo diría también. Que fue el... Battlefront también lo tiene. Yo creo que fue el Titanfall quien empezó a poner de moda esto. Destiny ya lo tenía. Es que claro, Advanced Warfare fue, es prácticamente el hijo de sí, sí, Titanfall. Sí, sí. sí por eso me refiero, lo puso el pie de Titanfall de mirad cómo mola esto. Vamos a hacerlo más vertical. Todo, claro, vamos sí. a hacerlo más vertical todo y a partir de ahí todo ha ido evolucionando. O sea, no digo que sea una copia, digo que quien puso la primera sí. piedra fue el pero primer bueno, fue Titanfall. Antaño, tanto Quake como Unreal había saltos muy grandes. Sí, sí, sí, sí, sí pero sí, por sí, eso sí. digo, es los propulsores estos del suelo. A ver si me explico. Es la legitimización de los hacks que se hacían en el Quake y en el Unreal sí. Tournament. Porque todo eso, antiguamente, el Rocket Jump, los hacks de movimiento que habían de saltos en el Quake y tal, eran errores de programación que la gente aprovechó y los desarrolladores dijeron, mira, lo dejamos porque al fin y al cabo dan un nivel de juego distinto. Y esto es siglo XXI, decir, todas estas cosas antiguas las traemos al siglo sí. XXI y les convertimos digamos como parte del juego. Titanfall lo ha traído en plan a ver si cuela y ha calado. Ha calado sí. y es que da más posibilidades de juego que antes no había. Pues ya os decimos que este Black Ops 3, además se le nota el año extra que han tenido de desarrollo, llevan sí. 3 años con él, que falta el modo zombies, que el tráiler a nosotros nos encantó. Sí, a mí me gustó mucho. Tiene mucha personalidad, lo que le faltaban a otros, las hitboxes, o sea, cuando impactas se ve la caja del impacto bien, no tiene fallos de conexión más allá de lo de la beta. La beta iba mal. La beta estuvo medio rota durante unos días porque sí, supongo que estaban haciendo pruebas, es una beta al fin y al cabo, sí. No es en plan sí, para la gente que quería que el juego ya fuese bien, es yeah. Correcto. Mucha gente dijo, no me lo voy a comprar porque va mal. Tío, y es como, es una beta. Contrólate, no le respondas a este tío. Es una beta. Yeah. Se supone que la beta es para que tú vayas al foro y reportes va mal esto. Y para que ellos vean cómo funciona. Sí, no es la para carga de servidores. No es para decir si lo compras o no. Y además, no es una demo. Es, no una, es una demo. Es que claro. La gente, es que la escopeta está rota. Es que si todo el juego va a ser así, no. O sea, le han dado unos valores porque le tenían que dar unos valores. Claro. Y ahora luego pero me ajustes, parece genial. Claro, yo recuerdo el primer Modern Warfare, hubo una beta. Sí. Y en la pantalla de Matojos recuerdo haber jugado. Y gracias a eso, seguramente el juego fue mejor de lo que la gente tenía no, al principio. La gente no sabe, mucha gente no es consciente de lo que cuesta equilibrar un juego competitivo. Todos los juegos que requieren que hay varias clases, que hay varias armas y tal, equilibrar eso para que no haya algo que sea mucho mejor que lo demás es muy, muy complicado. Pero, son meses y meses y meses de trabajo. Pero aparte, la prueba del servidor que tiene que hacer esta gente. También. Tú sabes la gente que se lo va a comprar el día claro, uno y se claro. Va a llegar a su casa y va a querer jugar, va a obviar además, la campaña. Son va a ir servidores online. Dedicados, que ahora, yo creo que es por primera vez, no sé si es cosa de sí, la beta, sí. Cuando le das a pausa, te sale el ping del servidor. Sí. Y va oscilando en tiempo real. Claro. Y te hace pues una idea de cómo va a funcionar la partida. La gente que es como la beta de Street Fighter. O sea, abrieron los servidores de la beta y murió, no hubo ya beta. Está, ya sí. Se acabó la beta. Sí. Sí. No me voy a comprar Street Fighter, no va pero, a ir online. No pero digo, lo de equilibrar también lo de equilibrar el juego es súper importante porque no es lo mismo probar el juego con 20, 25 personas en las oficinas donde claro. La mitad de ellos son desarrolladores. En una LAN, saben, como y no saben jugar. Y saben jugar. No, saben jugar. O sea, han hecho el juego ellos, saben pero juegan saben... muy a usar las herramientas como ellos pensaron. Exacto. Pero no buscan la trampa como lo ahí sé, está como el tema. Otros. Es que la clave es cuando tú sueltas el juego al mundo. Y el mundo lo rompe, sí. ¿Sabes? Porque el mundo se dedica a eso. La gente que juega sí. Al juego se dedica a romper, a buscar todas las triquiñuelas que puedan encontrar. Yo, por ejemplo, soy programador y a mí no me dejan probar lo que yo he hecho porque yo sé por dónde funciona y sé por dónde claro. No funciona. Pues si departamento es de QA, ¿sabes? Exacto. Pues eso. Y entonces eso es tanto carga de servidores como el testeo y esto lo que implica el sacar una beta. No es una demo, no es para que tú lo pruebes a ver si te vas a comprar. Es para que ayudes a que el juego se acabe y se acabe bien. Exacto, de hecho han metido unos perks exclusivos por personaje. Qué bueno, tenemos, eso hay, me encanta. Hay como 6-7 personajes. En la beta, de hecho, subieron el nivel hasta el 50, exacto. ¿Puede ser? Sí, o 48. O 40 y largo, sí. Y desbloqueabas nuevos personajes y cada uno tiene dos perks exclusivos. En Advanced Warfare introdujeron que tú podías personalizarte al moñigote, ¿no? A sí. Tu personaje, podías pintarlo, ponerle pues esto tal. En este han quitado eso y han hecho algo que para mí es... la innovación de la saga, donde gana mucho, que es hay unos personajes prefijados con su propio nombre, su propio carácter, van a su tener propia historia, carácter. Los del modo campaña, de hecho. Exacto. Sí. Y tienen dos habilidades. Y puedes elegir una u otra. No puedes llevar las dos activas. Yeah. Una, por ejemplo, uno es que saltas y clavas dos palos en el suelo y haces sí. Una pequeña explosión electromagnética. Sí. La onda expansiva los mata, lo que hay alrededor. O tienes un booster, un boost que te hace correr mucho y tener reflejos durante 5 segundos. Mm. Entonces, esa habilidad no va conforme vas matando o vas consiguiendo rachas. Eso se recarga automáticamente durante el tiempo. Mm. Si matas, se recarga un poquitín antes, pero si mueres no pierdes lo que ya has recargado, ¿vale? No es una racha de bajas. Me recuerda es un cooldown. A la subclase de Destiny. Sí, sería algo así. Eso. Sí, es un cooldown, correcto. Y pues hay eso, 8 o 9. Sí. Hay además, una que está rota, que se hace te matan. Y renaces a 5 metros de donde has muerto. Y lo pillas por la espalda, es un poco espalda, un spawn un poco... feo. Es como lo que había en Last Stand, este que sí. Tú sí. Matabas a un tío y se quedaba en el suelo disparando con la pipa. Sí. O sea, tenías que rematarlo sí. Una vez has gastado todo el cargador. Pero y era una putada. Aquí mola más porque desaparece, sí. Pasan 5 segundos y te aparece en la espalda. O lo de Martirio. ¿Te acuerdas de Martirio? Wow. Que cuando te mataban soltabas una granada. A mí... hacías una lag bar... Te metías en un sitio lleno de tíos que me maten, da igual, con la granada petaban todo el rollo. ¡Qué guay! Y han quitado todas esas cosas porque era un poco feo. Y ha vuelto el gore a la saga. Te voy a decir eso ahora. Algo que se echaba de menos, porque ahora con Sparrow, ¿se llama la chica? Sí. Y tienes un arco con flechas explosivas, que es como una especie de lanzagranadas muy rápido. Si lo tensas mucho, el disparo va recto, si no hace una parábola. Y esa granada, si impacta, revienta piernas, revienta entero el muñeco y salen los trozos de carne volando por ahí. Y antes, cuando matabas en el Call of Duty... Para saber que habías matado al tío, soltaba billetes. Sí. Soltaba dinero. Vale. Sangre. Ahora sale sangre. Que claro. Yo siempre decía, ¿por qué sale? Bueno, entendía por qué salía dinero y no sangre, porque lo juega muchísima gente. Salían doritos. Soltaba dinero, ¿en serio? Sí, soltaba billetes. ¿Qué calificación tenía el Call of Duty hasta ahora? ¿No era un M? ¿No era siempre de mayores? Es bastante pero el online no sé por qué tiraba billetes. Ya, no sé. Tiraba billetes. Sí. Es Call of Duty el que tiraba billetes. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Modern Warfare 3 creo que ya empezó con lo de los billetes, ¿puede ser? Sí, tiraban billetes. Y ahora vuelve a tirar un chorretón de sangre. Pues es curioso porque si el juego era es un M de mayores, no es necesario que... Pero el modo historia siempre ha sido crudo, siempre ha habido... Claro, pero sí. No venden el juego multiplicador, el multiplayer por separado. Quiero decir, tú compras el juego entero. No tiene sentido que le pongas un M... La cuestión es que ahora revientas a un tío que va corriendo por la pared y la pared salpicada de sangre. Vale, y eso perfecto. Mola mucho. Como tiene que ser. Sí, sí. Además se quedan las marcas. Correcto. Se quedan las marcas. A ver, hay que entender una cosa que la gente no... El otro día surgió el debate porque los desarrolladores DICE dijo, no vamos a poner modo historia en Battlefront. Sí. Porque la gente solo juega. En este tipo de juegos, la mayoría, no todo el mundo, la gran mayoría de los clientes o de los consumidores... Pero fue, yo la suelto y si cuela. A mí exacto. No me gustó. No. Claro. Fue si la suelto, cuela y si no, no. Pero sí que es cierto, algo de verdad hay, y hay mucha gente que se compra el Call of Duty, entre ellos yo me incluyo, pongo el CD y aparte, hace tres ediciones ya pusieron una opción, ¿no? Que te pone, ¿qué quieres? Que cuando pongas el juego te salte el multiplayer o el modo campaña, porque había gente que directamente se va al multiplayer. Sí. Yo entiendo lo que dicen DICE, pero ya no tanto por el hecho de que haya más gente que juega al multijugador y ya está, sino porque el hecho de que si hay tantísima gente que solo juega al multijugador, llevar recursos a hacer un single player que no va a jugar tantísima gente y que en un juego como es el Battlefront cuesta tanto de hacer. Está claro. Igual no les vale la pena. De todas formas, creo que fue Game Informer que a raíz de eso hizo una encuesta y salió, no la juego, es lo primero que juego, la juego a veces, a rato, no sé cuánto. Y la opción más votada con un 50% es sí que la juego siempre. Ya, pero es que el público, yo la juego. El público que lee los videojuegos no es el público que se compra el Call of Duty, bueno, que le hace a su madre comprarle el Call of Duty para aceptar. También digo que si hacen la encuesta después de las declaraciones que a mucha gente no le ha gustado, vas un poco condicionado a la encuesta. No, no solo es eso, sino es puramente una cuestión de público. Sí. La mayoría de gente, o sea, quiero decir, el arquetipo, lo de los niños rata no es una casualidad, quiero decir, es un tipo de jugador, ya no por ser un niño, pero es porque son chavales que se dedican puramente a jugar al online de los juegos multiplayer. Algo de verdad que es lo que dice Pedro, que te escama, ¿no? Porque dices, vale, tío, no, a ver, quiero decir, nosotros podemos te estás justificando de una manera cogida por los pelos, pero algo de verdad en sus palabras sale. Sí, y, y podemos leer y hacer la cantidad de cuestas que queremos, pero los que tienen datos físicos de cuánta gente abre el online y cuánta gente no abre el online son ellos, y entiendo que ellos, que decir, no toman las decisiones para perder dinero. Si ellos ven que no les compensa hacer un single player, pues lo entiendo. Además, la campaña al final son 6-7 horas, claro, en el mejor de los casos, ¿no? Para con las horas que vas a jugar que yo online, fliparía con una campaña de Battlefront single player, sería genial, claro. Pero entiendo perfectamente. Pero por ejemplo, mira la campaña de Advanced Warfare, que sale Kevin Spacey y todo. Claro. Yo me compré el juego por ver la campaña con Kevin Spacey y está súper bien hecha. Sí. Sí, pero a lo mejor en quien haya puesto la pasta para el proyecto, que imagino que algo tendrá que ver Disney, por ejemplo, ha dicho, mira, tú hazme el multiplayer, que yo el dinero que tú te ibas a gastar en el single lo voy a pagar para ganar un juego de 12 horas de single, ¿sabes? Es que ahí es la segunda parte. Por ejemplo, Call of Duty no tiene una licencia de historia que tengan que respetar nada, pueden hacer un poco lo que quieran. Tú quieres hacer un juego single player de Star Wars y tú sabes la de movidas que tienes que pasar con Disney de esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, esto no lo puedes contar, esto lo puedes... Sobre todo ahora que están rehaciendo todo el lore. Mira, lo iba a decir ahora, recordemos, porque hay gente, es que con todo el universo que hay, se han cargado todos los libros, cómics, todo eso. Entonces, hacer un juego single player ahora de Star Wars requiere muchísimo tiempo, ya no solo de producción física del cacharro, sino de la historia, de definir la historia que vas a contar y que Disney te diga, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Nuevo canon y tienen que seguir el canon. No es que hay un nuevo canon, es que han quitado todo el canon que no era canon. Entonces, pero bueno, a lo que voy, Black Ops, lo quiero ya, quiero jugar. Sí, yo por ejemplo, que no soy jugador de jugar online, aunque Battlefront sí que lo voy a jugar, me habéis vendido un poquillo el juego. Es que es divertido. Es muy guay. Mi problema es que yo no juego multiplayers no cooperativos, ¿vale? O sea, competitivos. Entonces, estoy muy por detrás de todos los que juegan, ¿vale? Pero es que, o sea, Call of Duty está montado de tal manera que hasta una persona que nunca ha jugado a las dos horas disfrute. O sea, acabas matando. Call of Duty es un juego bastante accesible, en realidad. De todas maneras, y lo quería hablar, ha cambiado mucho. Es decir, en Modern Warfare, en el primero, cualquiera podía hacerse bastante competente. Sí. Ahora Call of Duty, el multijugador, está reservado para un grupo muy selecto de gente muy viciada. Es muy raro encontrarte a alguien que juegue mal. Y esto pasa. Y además el matchmaking ahora solo te cruza con españoles. Y hay una cantidad de niños que no tienen otra cosa que hacer que jugar 24 horas al día Call of Duty, increíble. Hombre, también es verano. Sí. Vale, ha salido la beta en verano, bla, bla, bla. Pero es difícil ahora mismo entrar en Call of Duty y hacer una partida decente. Ya. Pero bueno, las hemos hecho. Las y somos hecho, unos las... machuchos y las hemos hecho. Las y hemos hecho. Pateado sus malditos y hemos, traseros. Pero y hemos humillado a Fernandito 2001. Sí, a gente que ha nacido en el 2001 los hemos humillado. Toma ya, jódete, Fernando. Yo me recorría el mapa buscando a gente con ese tipo de nicks para pegarle escopetazos. Sí. iba en exacto. Porque sabes que en su casa están en... ¡Me cachis! Sí. Al me puto matado. Amo 98 también lo hemos reventado. Pero eso que comentas de la inaccesibilidad también pasa por... Por ejemplo, yo ahora me compro Street Fighter el 5 cuando salga. No, y el FIFA. Y juego al online y vamos. Yo juego online. Me saca el disco y todo. Yo juego online con un chaval. La única partida que he jugado, porque he estado mucho en el entrenamiento, y el online he jugado. Bueno, he jugado dos o tres. Y me pegó una paliza. No, unos combos. Que... unas. Pero de decir, tío, para. No, pero. Y coges el FIFA y te pasa. Y, bueno, I'm disabled. Y tirarme ahí en el sofá a llorar. Yo juego cooperativo. No te da tiempo a tirar del cable. Antes de que te has levantado y tirado la consola y la has desconectado, te ha matado. Casi me hace... Joder, es que me sentí muy mal. Y ahora Call of Duty hay partidas de que te vas a frustrar. Si empiezas a jugar online y ves que te revientan, la gracia es jugar en compañía. Con un grupo que al menos te lo pasas bien. Que te lo pasas bien. Claro. Yo reconozco, y para quien me escuche me puede decir, oh, Marquino, la barba rata. Yo soy de los que juego... Barba rata. Cuando estábamos jugando había momentos que no nos hablábamos. Sí. Porque yo no quiero hablar. O sea, me concentro en mi Call of Duty, bueno, en matar, sí. y me enfado. Yo soy de los que me lo tomo a pecho. Lo vamos a comprar porque vamos a jugar la campaña cooperativa. Yo la campaña sí que quiero jugar. Claro, ¿no? Sí, probaremos el multi. Compramos la lo compramos, jugamos la campaña. Y los que quieran venderlo, que lo vendan yo. Y el resto, claro. Y unos zombies. Pero los zombies salen de salida. Sí. Vamos a hacer otro de la Advanced Warfare. También pillamos a la Advanced Warfare en plan, no, jugaremos a los zombies. No, los zombies no están incluidos. Y lo único que podíamos jugar junto era una mierda de oleadas. Sí, de oleadas fue un poco... No, pero este viene zombies y viene bien. Bueno, lo apuntamos en la lista de la ruina. Y ya. Ya está, ¿no? Ella. Vamos a lo que vamos. Bueno, ojito, que vamos con Metal Gear, pero anuncio. Hay un sorteo de una copia de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain para PC que nos han cedido por Twitter, además. Sí. Un oyente. ¿Ves? ¿Para lo que sirve tener una cuenta de Twitter? Exacto. Bueno, ha sido Sendoa Portuondo. Amablemente nos dijo, oye, que me he comprado una gráfica y que ya tengo el Metal Gear. Sí. ¿Queréis esto para el podcast? Y fue como, tío, loco. ¿En serio? Que estoy muy gordo. Y al final, bueno, la hemos aceptado para que alguno de vosotros, de los oyentes, pues disfrute de él. Luego sentamos las bases de... Sí, luego comentamos cómo podéis ganar la copia. Bueno, pero vamos a hablar del GOTY. Pero vamos a hacer un pequeño parón antes de hablar del GOTY, ¿no? Ahora volvemos. Bueno, pues el martes día 1, cuando estéis escuchando el podcast, se lanza Metal Gear Solid 5. Y yo, para homenajear, para celebrar, porque para mí es una celebración, el lanzamiento, pues me voy a tatuar me voy a hacer un tatuaje en homenaje a la saga. Me voy a tatuar el simbolito del logotipo de Diamond Dogs y me lo voy a hacer porque quiero... Vamos, mira, se me están poniendo los pelos de punta. Ole su polla ahí. Quiero Ole tener toda la vida junto a mí a Metal Gear, a la saga y todo lo que representa. Se acabó la review, vamos a los lanzamientos. Ahí os lo digo todo. De ahora en adelante sabéis que mis palabras... Están condicionadas totalmente. Vale, yo voy a intentar poner un poco de cordura a vuestras... Es que nos hemos juntado un grupo bastante heterogéneo porque tenemos a José, que nunca ha jugado un Metal Gear, pero ha podido el chuchu. Sí. A Marquino, que se lo va a tatuar en la frente. A mí que me gusta, pero no soy un fan tan grande como Marquino. Y Framara, que se los ha jugado todos seguidos, pero todavía no ha podido disfrutar del 5. O sea que... No, pero la portada del juego no está mal. Yo le pongo un 8. Le pongo un 8 a la portada. A la de base madre. Eso sí. Pero ¿te fijaste en la portada? Pone base madre, y de repente pone mother base. No entiendo nada. Bueno, hablaremos de eso. Oye, la portada me parece un atentado contra todas las portadas cuando pone lo de Day One Edition. Ya. Yo odio hago el inciso. Un 7, entonces. Hago el inciso porque creo que deberían... Vale, a ver, vamos a afrontar esta, no sé, lo que nos dure de Metal Gear sin spoilers, así que sin miedo. A ver, no, pero vamos a matizar. No van a haber spoilers de la historia, pero sí que vamos a explicar pues qué haces más o menos en el juego y tal. Mecánicas y demás. Si alguien no se quiere enterar de nada... Llevamos acumuladas entre todos, a lo mejor llevamos unas 25 horas, sumando horas entre todos. Pero realmente a nivel de horas... A la larga, no hemos pasado de... Yo voy para nivel, la misión 7. Yo he visto antes que llevo un 6%. Yo voy para nivel misión 7, que será... 8 horas y pico. Sí, será un 5, un 6% también. Yo llevo un 4. Yo llevo un 1. Vale, pues eso. Entonces, si alguien no se quiere enterar de nada, que pase el podcast ya. Luego en la descripción del podcast ponemos en qué minuto acabamos de hablar de Metal Gear. Pero quien lo vaya a escuchar, que sepa que no vamos a explicar nada de la historia, simplemente vamos a hablar pues de mecánicas, del diseño del juego, etc. No vamos a decir nada de cuando muere, tal. Es broma. Tranquilo. Vamos a contar que en realidad juegas con... No. Yo es que iba a decir otro personaje, pero es que no conozco a ningún personaje, así que no puedo mencionar a nadie. No vamos a decir que Bruce Willis está muerto. Es que me gustaría hablar mucho de la troleada de juego, porque a mí me chocó. O sea, bueno, pero no. Ya está. Cuando lleve el juego una temporada en el mercado, lo hablaremos. Un programa dedicaremos media horita a contar ciertas cosas que nos han dejado cojimadas. De todas maneras, ¿vale? Da de sobra para hablar de mecánicas porque el juego es enorme. Vale. A ver, yo quiero empezar diciendo que mira, pues sí, es verdad. No había jugado ningún. Había probado el Metal Gear original, Metal Gear Solid de PlayStation. Lo había probado, no me había gustado el rollo del juego. Los de MSX nunca los. No, eso sí, ni los toqué. Pero el Solid sí que probé la demo. O sea, cuando salió la demo del Metal Gear Solid y tal, lo probé. Y no me gustó. O sea, no me gustó, pues, que era muy rollo sigilo. No me gustó que era muy japonés, tal y cual. Entonces, los Metal Gear en general nunca los he jugado. Siempre me ha gustado el rollo un poco de la estética del rollo militar y tal que tenía. Me gustaba mucho la música también. Pero más allá de eso, nunca había tenido contacto con Metal Gear. Y he pillado este. Y es el primero que juego en realidad bien. Y me está gustando. Voy a ser un poco menos fanboy que vosotros. ¿Vale? Pero está bien. Sigue siendo muy japonés, sigue siendo muy Kojima. Y hay cosas de esos que me gustan y que no. Pero en general lo estoy disfrutando. Yo tengo una pregunta para ti. Porque hay mucha gente en tu situación de que no ha jugado nunca Metal Gear, pero es el 5, hay un hype que te mueves, vale. Y mucha gente va a cogerlo. Te cuento mi preparación. Todavía no me he leído el post de Marquino, ¿vale? Culpable. Pero lo voy a leer. Lo que sí que vi es un vídeo que hicieron los de Game Informer, creo que fue, o algo así, en plan de resumen de Metal Gear hasta ahora, ¿vale? Que dije... O me leo un post de Marquino o me veo un vídeo de 11 minutos. Vídeo. Madre mía. Pero luego me arrepentí. ¿Pero la página de NGP qué? Ya, pero luego me arrepentí. ¿Por qué? Porque el vídeo es una tía que empieza... Bla, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, habla súper rápido. Te lee el post de Marquino. Y encima con acento... tiene acento australiano, británico, cerrado y tal. Y me enteré de muy poco, porque la tía va súper rápido. Entonces... Me arrepentí. Más o menos me enteré de cosas, pero en realidad no me enteré más de lo que... No mucho más de lo que ya sabía, porque había leído cositas por ahí. Pero vamos a ver. Me he puesto un poco al día de la historia. Hay muchos detalles que todavía no entiendo. Además, como me habéis contado muchas cosas a la larga de todo este tiempo, pues más o menos tenía referencia. Marco de referencia tengo. Ahora, obviamente hay muchos detalles de relaciones entre personajes, qué significa esto, que no pillo. De todas maneras, este Metal Gear tiene algo muy bueno. Sí, lo de las cintas. Exacto. El códec lo han suprimido para partir el juego... En dos facciones. Los fans, que se pueden empapar en cualquier momento, abren el menú, ponen un cassette y escuchan la historia, el porqué de las cosas. Y los no tan fans, que quieren jugar a un juego de acción porque han visto en la tele que eso debe molar. De hecho, en realidad, empieza el juego y tal, y los personajes que se presentan de una forma que sin necesidad de conocerlos... No, puedes jugar y más o menos ir tirando. Es una saga llena de traiciones, cambios sí, de personalidad. Sí, pero que no me he sentido como que necesito conocer a ese personaje para entender quién es. Sí. ¿Sabes? Aparece, puedo decir, Ocelot. Sí, ha salido en infinidad de traiciones. Sí. Sale Ocelot y aunque yo más o menos sé quién es del Metal Gear y tal, da igual, te lo presentan de una forma que literalmente aparece y te dice, sí, no te acuerdas de mí, soy tu compañero de no sé cuántos, ¿sabes? Sí. Y dices, ah, vale, pues este es mi amigo. Sí, pero que al menos el rol que van a tener en la aventura lo deja muy claro. Sí. De primeras, mira, yo te voy a ayudar. Exacto. Ese es malo. Exacto. Es algo así, ¿no? Entonces te define de una forma clara que no te confunde. Además, yo esta mañana o ayer en Twitter lo tuiteé, que puse justamente eso que me gustaba y mira que yo me lo sé todo de pe a pa, que me fui a ver los cassettes y nada más empiezas el juego... Sí. Te dan los suficientes cassettes de 2 minutos. Es que además se escuchan muy facilitos porque dura minuto y medio cada cinta. No hay mucha paja, no es el día. Información concreta. Pero la información que dan, te cuentan Peace Walker y te cuentan Ground Zeroes perfectamente. Y te dicen por qué en Afganistán, que es donde empiezas, por qué está el ejército ruso. Exacto. ¿Qué hacen ahí y por qué tienes que ir a por ellos? Para quien no haya jugado y... El total de las grabaciones que te ponen al corriente creo que son unos 8 minutos. 8 minutos no son nada. Te la pones mientras vas con el caballo a hacer la misión, sí, y yo eso lo descubrí ayer cuando lo dijisteis. Y es que yo pensaba que las cintas se las podías escuchar cuando estás en la selección de misión, sí, en el helicóptero y tal. Entonces, claro, en plan de, coñazo, tengo, sí, que estar aquí en esta mirando la cara del tío este mientras escucho las cintas. Yeah. Y luego me dijisteis, no, no, puedes escuchar las cintas mientras estás jugando. Entonces, como, vale, ahora... Me gusta mucho que sea cinta. Sí, agradezco que sea cinta, porque cuando es un... Hay muchos juegos que te ponen coleccionables a modo de leerte esta página. Estás tonto. Pero además, ayer estuve matando soldados mientras escuchaba la canción de David Bowie, ¿sabes? Qué buena. Que no me gustó que es una versión, no es la original. Ya. Supongo que no pudieron pillar la licencia. Hay mucho cover, hay mucha versión. Que no habrán podido pillar las licencias y han usado covers. Pero mola, ¿sabes? Está guay estar escuchando ahí David Bowie. Sí, lo del cassette y la música es un acierto total. Vamos, es una manera curiosa de meter un coleccionable con gracia, de que te apetece realmente ir a por él. Ya estaba, porque ya venía en el Metal Gear Solid 4, tenías un iPod. Aparte con la licencia de Apple. Me acuerdo en Shadow Moses. Sí, jugar con la canción de Zoe, cantada, súper bonito. Y en Peace Walker también tienes. Pues me ha gustado eso, de que vas por ahí, básicamente asaltas un campamento, igual hay un radiocassette que está sonando música de él. Entonces te puedes acercar a él, le das un botón y coges la cinta. Hostia. Y ya la tienes tú para poder escucharlo. Sí, es genial. Además mola porque el sonido es muy envolvente. Tú oyes la música por la izquierda. Y no sabes dónde está el cassette y vas a por él. Tiras la cabeza, la oyes por los dos oídos. Yo es que juego con cascos. De hecho, vamos acercando. Con el telescopio, los binoculares, puedes, o sea, además de aumentar la visión, tiene un micrófono. Entonces, estás mirando el campamento y puedes escuchar conversaciones de los soldados y escuchar el radio, que es lo que está sonando. Hostia, ¿sabes? Qué guay. Bueno, vamos a ordenar un poco el juego. Sí, vamos a ordenar el juego. Yo voy a decir que el prólogo también es un poco como blanco y negro. Uh-huh. Tienes a la gente fan que dice que es el mejor prólogo de la historia de los Metal Gear. Joder. Y a la gente a la que le parece pesado. Yo soy de los segundos. A mí el prólogo me parece flojo en cuanto a ritmo y en cuanto a mecánicas. Yo también. Es muy script, muy vas para adelante y ya está. Yo estoy un poco a medias. Entiendo por qué lo han hecho así, porque para alguien como yo que no conoce las mecánicas de los Metal Gears me ha ayudado mucho a entender. Es un tutorial. Es largo, Pero es un tutorial largo. Sí que veo, sí, es muy largo, pero sí que lo veo que lo han hecho adrede para ser un tutorial porque entienden que hay muchísima gente que no ha jugado a los Metal Gears y va a ser este uno de esos primeros. Entonces, a mí me ha ayudado mucho a entender cómo moverme, cómo funciona. Un pequeño puzzle de unos guardias buscándote. Exacto. Tienes que saber cuándo pasar. Te lo va haciendo progresivo. Está muy bien. Hay una parte muy coñazo, que es cuando te vas arrastrando por el suelo. Sí. Cuando te acaban de pinchar la droga esta. ¿Sabes? Sí, sí, sí. No es un spoiler, no os preocupéis. Pero básicamente te vas arrastrando por el suelo y entonces te vas como recuperando poco a poco. Y son muy animaciones de... Mantienes el botón para adelante y esperas a que haga cosas. Yo lo dije, que me parece... Dura una hora. Una hora cero cuatro me ha costado esta mañana. A mí me ha costado también lo mismo. Bueno, pero está bien que te da un poquito de contexto de historia, ¿vale? Poco a poco. Y sobre todo eso, que es un tutorial realmente. Pero luego pasa el prólogo y empieza la estructura del juego, que a mí me ha gustado mucho cómo está pensado. Sí, es una serie. Sí, es una serie. Son capítulos de una serie. Te dan un área de Afganistán y tú decides cómo... ¿Sabes cómo afrontar? Me recuerda mucho a Destiny. El rollo de, tienes un mapa enorme. Bueno, en Destiny no era tan grande, pero bueno, en este caso es mucho más grande. Es verdad. A ver, ¿me equivoco? No, el mapa de Destiny no era muy grande. Y te dicen, tu misión ocurre aquí. Ahora, nosotros te vamos a soltar y tú puedes afrontar la misión como a ti te dé la gana, ¿sabes? Tú tienes que ir aquí y matar a este tío. Ahora apáñate, puedes elegir dónde aterrizar y a partir de ahí te apañas tú. Tienes tu caballo y vas por ahí. Y luego está la ciudadela de Destiny, que es la Mother Base. Sí. Que es una plataforma de estas, como una estación petrolífera en medio del mar. Sí. Lo estoy pensando ahora es que la estructura es igual que Destiny. Sí, sí, sí. La misma. O sea, me recoge el helicóptero, me lleva a la base puedo hacer cosas, pero luego vuelvo, ¿no? La estructura de Destiny es la misma que de Peace Walker. Bueno, vale, claro, yo no juego a Peace Walker, no lo sé. Es que yo no he jugado todavía a The Phantom Pain, pero todo lo que me habéis contado, que yo acabo de jugar Peace Walker, es Peace Walker... Más. Es vitaminado. O sea, es exactamente... A lo que iba, que ya venía de antes. Vale, o sea, no sabía. Ha cogido de referencia, sino que esto ya tenía una base que era Peace Walker, donde ya se gestionaba una base igual. De hecho, Kojima reconoció más de una vez. La mecánica de recogerte del helicóptero, llevarte a la base, hacer gestiones a la base, volver al mapa grande, ¿es la misma? Sí. Vale. Sí. Kojima ha reconocido más de una entrevista que su Peace Walker tenía que haber sido esto, pero por limitaciones económicas y de recursos y de máquinas no pudo. Era una PSP. Pero vamos, simplemente. Me sorprende que un Peace Walker, un juego que siempre habléis de que ha sido realmente tan importante a nivel de historia y de mecánicas, y no fuera un juego para PSP. Sí, no tiene repercusión a nivel saga, la gente no menciona Peace Walker. De hecho, siempre pues... se dice el 3 es el mejor. Sí, yo nunca recuerdo el 1, el 2. He conocido el Peace Walker por vosotros, en realidad. Es que no es una entrega numerada tampoco. Claro, ya, por eso. Pasa con eso, ¿no? Que con las entregas numeradas, no numeradas o de portátil, que es lo que suele pasar, por ejemplo, los God of War de portátiles, pues más o menos tal. En este caso lo mismo, o los Killzone, o sea, juegos que... Hay un Uncharted de Vita. Que sí, que son juegos pues por meter la franquicia dentro de la portátil, pero en este caso sí que es una era importante. Y es importante, ¿no? Es muy importante. Es muy, muy importante. Bueno, volvemos a Phantom. Sí, la estructura del juego es eso, una base donde puedes reclutar a soldados, puedes construir, se supone que también de cara al online, para que luego haya como enfrentamientos entre bases. Y es ese nexo donde tienes un momento de pausa para plantearte, pues, entrenamiento, pedir armas, desarrollar, pues, ítems, como que si la caja, que si no sé qué. Yo me lo he tomado como que hay veces que estoy realizando una misión y tengo que gestionar la base, porque es parte del juego, un acierto que tiene el juego, es un juego de gestión, aparte de un juego de infiltración. Sí, tienes tu farmil. Y han creado una microeconomía. Que está muy bien, ha creado un sistema económico dentro del juego que también es decir, ole, muchos juegos se limitan a decir, tienes tanto, gastas tanto. Aquí es un poquitín más complejo. Y yo vuelvo a la base y me lo tomo como, vale, descanso, me voy a la base y ya gestiono. Gestiono a la gente que tengo, al personal, los recursos, investigo, porque lo puedes hacer mientras estás haciendo una misión. Pero dices que te despistas en hacer misiones y entonces está bien ese inciso para poner calma y preocuparte de la base. Y está tan bien relacionado y es tan dinámico todo. Que la sensación de progresión, aunque no quieras, está ahí. Porque notas que vas progresando. Cuando terminas una misión, de repente subes el rango de tu base porque has capturado a X soldados, porque tenías que hacerlo. Subes el rango de inteligencia y de repente desbloqueas que ahora puedes fabricar este arma. Es como poco a poco vas viendo en el menú qué armas hay disponibles y dices, joder, quiero el francotirador silenciado. Y ves que necesitas tal. Y a lo mejor lo consigues en una misión secundaria. Que es un juego, un sandbox bien preparado porque tiene esa linealidad y ese script para que... Lo que me ha chocado un poco es que realmente no hace falta ir a la base para nada. Porque todas las gestiones de la base las puedes hacer. No, sí que hace falta. Sí, es que no quiero entrar mucho en detalles. Si no vas a la base, tus soldados no están igual de motivados. Eso por una parte. Si no vas a la base, no descansas. Por lo tanto, tú mueres antes, apuntas peor. Es que el juego es más profundo de lo que parece, de pero verdad. Pero esas cosas no te las explican. Sí que es verdad que te las explican más o menos a medias. Sí, te dice. Pero parece una conversación normal. La primera vez que vuelves y te dicen, me alegro, buena decisión, porque tú también tienes que descansar, está bien que vengas. Es que pensaba que ese comentario de Ocelot era en plan de... Más psicológico, más en plan de tío, deberías descansar y tal. No el hecho de que realmente afecte. Te puedes duchar, de hecho. Vas para allá para ducharte. De hecho, debes hacerlo. ¿No lo has visto? No, tío. Cuando te manchas de sangre... Pero me di una vuelta por la base y no encontré ninguna puerta a la que entrar a ningún lado. Pero si estás nada más aterrizar... Pues no había ninguna puerta y nada para que entrar. Una ducha portátil de Diamond Dogs. Ah, sí, pues no... Pues ya te digo, es que... Cumple una función también dentro del juego. O sea, ves y dúchate. Ok. Ves y dúchate. De verdad, es que tiene una función dentro del juego. Vale, me echaré. Bueno, saberlo. Es que es genial, tío. Es que tiene todos los putos detalles. Sí, es que si no vas con la cara de sangre... O sea, la sangre no se va. Te tienes que duchar. Me di cuenta que cuando me cambiaba de ropa se me iba la sangre. Sí, bueno, porque te has cambiado. Bueno, ya, pero... Pues es porque se pega una ducha en el menú, pero... Puedes seguir... Yo pensaba que era medio desnudo, todo rojo. Una misión con toda la cara roja. Es una pasada. Mola. Pues pensaba que era así. Entonces, ya te digo, es que como... Tienes que también visitar la base, te ayuda a que la moralidad de tus soldados crezca. O sea, en plan de... Joder, este tío viene a vernos. Eres su ídolo. El ídolo de esos soldados. Todo eso lo sé. Y te adoran y necesitan confianza. Sí. Que les toques. Sí. Ya, a mí es que... Ya te digo, todo lo de gestión de la base me da mucha pereza. Yo quiero pegar tiros. Pues yo creo que es uno de los juegos y no... Pero admito que no es muy cargante. No, para nada. No te lo reclaman. Tiene un menú. O sea, lo que me gusta es que está en muchos juegos para mejorar. Y mira, rápidamente, el Mass Effect. Te tienes que ir aquí a hablar con este. No, en este sacas tu iDroid y desde ahí, desde una pestaña, lo gestionas todo. Sí. O sea, que tampoco es... Y tienes también el botón de gestióname automáticamente qué soldados van bien para cada cosa. Eso es lo que le he hecho siempre. Que está pensado para todo el mundo. Pero luego es que en las misiones, cuando llegan las misiones, a mí me ha dado una sensación de ambición y de libertad total de este juego. Es enorme, porque para empezar el control es perfecto. Sí, está muy bien. Menos el del caballo. es un caballo, es complicado también. Ya, no, sí. De hecho, no hay, creo que no hay ningún juego que haya hecho el tema del caballo bien. Red Dead está bien, pero también tiene esas cositas. Es parecido, sí, de hecho, parecido al de Red Dead. El próximo Zelda. Que no se chocan con árboles. El Skyrim, que suben montañas. Exacto. A ver, el tema del control, sí, comentar una cosita. Yo jugué primero contigo, sí, y te acuerdas que te dije, ey, no me acostumbro a los, sí, botones. Pues tiene un modo, entre comillas, occidental. Sí. Tiene un modo Call of Duty. Y cuando digo un modo Call of Duty es que copia los cuatro botones básicos, cuadrado, claro, triángulo, X y círculo, copia el esquema de un shooter. Sí. Es decir, ¿tú cómo lo estás jugando? ¿Con el cuadrado te agachas? No, con la X, con la X, con la X te agachas. Yo me agacho con el círculo. Claro. Con el cuadrado el recargo, con, claro, la X hago el contextual y con el triángulo hago el Dolphin Drive. Sí, o sea, vale, han copiado. Me lo voy a poner igual que tú porque, sí, he jugado el prólogo y para recargar siempre le daba al cuadrado. El cuadrado. Al final. O sea, yo ya me he acostumbrado al que te. Yo también me he acostumbrado. Yo es que no voy a jugar a ningún juego más hasta que termine. Y me da igual. Yo ya no voy a jugar a ningún juego más. No, pero lo me, digo, me he pasado los videojuegos. Es un consejo para quien entre a jugar antes de empezar la partida, que sé que enseguida, ah, quiero jugar, que se vaya a opciones y lo mire porque tiene dos o tres ajustes, o el menú cuando le das a L1, que das, sí, unas indicaciones, pues, sí, silbas para que venga el caballo. Sí. Tú le das con el stick y luego tienes que pulsar. Sí. En Ground Zeroes no era así, de hecho. En Ground Zeroes señalabas y ya lo, claro, hacía. Yo lo tengo así, te, sí, lo puedes configurar así. Yo le doy L1, señalo con el stick y sueltas, y suelto y vale, ya lo llamo. O sea, eso que, sí que lo quiero así. Que es mucho más rápido. Sí, porque, sí, a veces le das así de lado, sí, y te pone la otra opción. Y yo cuando intento hacer el chasquido con el brazo mecánico este, a veces silbo al, ya, caballo. Y se pone el caballo en medio con el soldado. Y es como... lo que no me ha gustado tampoco, el menú de selección de armas... no es ágil. No es ágil si estás en mitad de una batalla, bueno, por ejemplo. Sí que es ágil, porque cuando tienes dos slots, por ejemplo, sí, en arriba, que es el arma principal, sí, tú le das un toque y te va cambiando entre ellas. Ya. Es acostumbrarte. Pero parece, por ejemplo, tosco porque hace el ruidito ese chic. Sí, que te lo cambia. Sí, lo tengo que volver a probar porque ha habido un momento de situaciones de batalla de que quería poner la granada y tenía que entrar al menú porque no la tenía seleccionada y... Porque te habías olvidado. Si antes, sí, de empezar de ya, la tienes que colocar bien. De asaltar la base, te lo colocas bien. Ya. Eso es conservas estilo japonés, ¿eh? Eso es muy Metal Gear 4. Aún así, sí, lo han mejorado porque está, en los anteriores, para, sí, hacer una referencia, wow, rápida, tú le dabas a R2, o sea, R2 eran armas y L2 equipo. Es verdad. Y salía un desplegable a lo largo de la pantalla y ya, tic, tic, tic, tic, ya, y tenías para que ponerte los ratios. Los ratios. Los ratios. Aquí se recarga la vida automáticamente. Sí. Te cuenta el número de disparos que te dan. Eso me ha gustado, sí, está curioso. Porque es luego para el ranking cuando acaba la misión, la típico ranking, claro, que te puntúan con letras. ¿Ya no hay raciones? No, a se ver, recarga la vida sola. Esto se comentó y entró un poco de polémica. Ah, no hay raciones. Y dijeron Kojima dijo, a ver, no hay raciones porque quiero que el juego sea ágil, porque ya no va a estar el menú del ti y de buscar. O sea, quiero que sea un juego más dinámico. Lo que sí que hay, y esto te lo dicen también al minuto de jugar, no es spoiler, si te lesionas, una lesión grave, te tienes que curar. Sí, que eso viene un poco del Snake Eater. Del 3. Sí. Que te tenías que operar. Tenías que hacerte unas historias aquí, ahí. Te partes una pierna si te caes muy alto. Tal. Te tienes que curar porque, aunque puedas seguir jugando, por ejemplo, si te dislocas un hombro, no apuntas. Sí, en el mismo tutorial te dice, si es la pierna, cojearás, y si es la mano, pues no apuntarás. No apuntarás o no podrás coger armas, solo podrás coger pistolas, no podrás coger rifles. Entonces, está ese puntito ahí un poquitín más hardcore o más de preocuparte, pero vamos. Sí, y además han metido el sistema que ralentiza el tiempo cuando te descubren, un poco para dinamizar los enfrentamientos, para que al final no sea un shooter, para que siga el sigilo. Es un sigilo asequible. Se puede desactivar también. A ver, yo entiendo la evolución. Tú antes jugabas en Metal Gear Solid o en toda la saga, era muy pasillero. No, era pasillero. Era una estancia y ahí venía una ruta y ya está. Por lo tanto, el modo... te pillaban porque lo estabas haciendo mal. Con lo que decías un poco del volumen, que era un poco puzzle. Sí. Claro, aquí es un sandbox, es abierto. A lo mejor tienes un tío detrás y no sabes que estaba ahí. Sí, y a cada tío que te viene por detrás... Mucho. Imagínate, hay viajes... Me gusta lo de cuando te ven desde muy lejos, sale el reflejo ese blanco... Entonces te da tiempo a apartarte bien y a esconderte. La inteligencia artificial me está pareciendo cojonuda. Está bastante bien, sí. Si te cuento movidas, una que la puedo contar en el podcast... Estoy en una base, marco a dos tíos. Hago lo que tengo que hacer y me voy con el caballo a otro sitio. Y de repente veo que detrás de una montaña me salen los dos simbolitos. Y digo, ¿a esos tíos? Yo no he marcado a nadie ahí. Me asomo y es que eran los tíos que habían cogido un camión en la otra base y se habían recorrido todo el puto mapa y se habían ido a otra base por hacer el cambio de turno. Claro. Y ya los tenía marcados. O sea, me parece increíble. A mí me pasó que me estaba detrás de unas cajas y tal, y hay un pavo ahí a lo lejos y como que me ve. Sí. Me ve y se asoma y entonces llama por radio y dice, he visto a alguien sospechoso, enviad a alguien a buscarle. Sí. O sea, no viene él. No, claro. Él se queda allí, ¿sabes? Coge la linterna, hace así y tal, y dice, yo mando a otro. Entonces manda a otro tío que viene desde detrás de mí a buscarme. Y es como... O si abandona su puesto, sí, llama por la radio y dice, que me voy, que venga alguien también, o que esté pendiente. Es una barbaridad. Y el ciclo día y noche, que es en tiempo real, y lo bueno es que cambian de turno. Sí. Que hay misiones en las que te dicen, aprovecha el cambio de turno, que se van a quedar vacíos. Yo he vivido un cambio de turno y me dio un acceso por una zona muy buena de es que lo bueno es que mapa. Hemos comentado las tres anécdotas de cómo hemos hecho cada misión y cada uno lo hemos hecho de una manera. José, no había un personaje que yo sí que vi que me fue de una utilidad tremenda para encontrar algo y lo ha hecho a lo loco. Sí. Y yo cuando lo vi no sabía ni quién era y me pilló en un cambio de turno. Ese personaje luego lo encontré en un sitio que estaba a huevo para matarlo. Fue como, joder, cómo mola. Nos da la sensación de que cuando empezáis una misión, que aterrizáis con el helicóptero en un punto del mapa, de decir, wow. Sí, o sea. Sí, algo así en plan de, bueno, y ¿Cómo hago esto? Sí. O sea, ¿cómo afronto todo esto? Es el primer juego, más allá del Operation... De hecho, me recuerda mucho a la Operation Flashpoint, ¿sabes? De lo mismo. Tienes un mapa enorme parecido. Y afronta la misión como a ti te gana. Y es muy aleatorio de... Pasa un camión por la carretera. De hecho, disparas al camión y se bajan. Por ejemplo, le disparas una rueda y se bajan a mirar en plan... ¿qué ha pasado aquí? He notado algo en el camión. Y se la puedes liar en ese momento. Sí. Y si los marcas, como dice Marquino, luego los ves en otra base marcados. Y es como... ¡Dios! A mí me ha molado que, por ejemplo, ayer cuando estaba en la misión esta de las ruinas tal... me enzarzo en un tiroteo con uno, ¿vale? Y por la red escucho, hemos escuchado tiros, no sabemos dónde claramente, vamos a buscar. O sea, no automáticamente ya están en alerta y te van y ya saben dónde están y van a por ti, sino que han escuchado tiros. A tienen que ir a buscar a ver si ven a alguien. Salen por ahí, por el campo. Claro, y se van por ahí por el campo o vienen, empiezan a buscar por los pasillos, pero no saben automáticamente dónde estás. Yo cuando voy con el helicóptero, saco los binoculares y ya de camino voy marcando, voy poniéndome cositas en el mapa. Si coges la ametralladora del helicóptero y empiezas a disparar cuando vas viajando, empiezas a levantar alertas a lo bestia y puedes empezar la misión con todo el mundo patrullando por el campo. A ver, que nos estamos yendo un poquitín. Yo quería comentar, el tema del sandbox. Mucha gente decía, hostia, un sandbox, qué pereza, se ha puesto de moda el género, lo van a destrozar. Ya para empezar, hay un pequeño guiño al principio que cuando lo juguéis vais a decir, ja, o sea, qué cabrones. A eso me refería. Ya está marcando su tipo de sandbox, que quiere hacer que no es como los otros sandbox. Es un sandbox porque está abierto y porque tú puedes afrontar la misión como tú quieras. Pero no es el típico sandbox que vas a andando y ahora la típica misión de recolecta 50 plantitas y eso te da una misión de 70 plantitas. No vas a encontrar nada más allá de la misión que tú quieras hacer y de otros eventos orgánicos, o sea, el juego está vivo, que están sucediendo, pero tú seleccionas tu misión y vas a hacer tu misión. No es un sandbox de estos aburridos. Es un sandbox de en el sentido de afrontar la misión como tú quieras. De que el mapa está abierto y la puedes afrontar pero como no quieras. Tienes que, cuando acabas esa misión, no tienes que pegarte 5 kilómetros de camino para irte. No, es un capítulo, está capitulado. Claro, está capitulado. A la base y ya está. O no es, vete a tal punto que ahí se inicia la misión. Que eso me toca las narices y vas ahí y vale, ahora empieza la misión. Y en GTA peca mucho de esto, ¿vale? Te subes a un coche y te hace... Y salía la de Dios. Salía. Se ha emocionado. Yo también estoy emocionado, Framara, pero. Tranquilo. Venga, continuamos. Bueno, coges el coche y tienes 3 minutos de conduce hasta tal sitio y ahí coge un arma. No, aquí es, te dejo y haces tu misión. Y aparte, todas las misiones están muy bien organizadas en el menú, numeradas para que yo te diga, oye, las 6. De hecho, las misiones secundarias son muy interesantes también. Sí, algunas están guays. Porque muchas es de rescata a un tío que a lo mejor puede ser valioso para la base. La de intérprete, básicamente. Esa es la primera. El me gustó mucho que... Es que eso es un puntazo, ¿eh? Pocos juegos lo han hecho. Estás en Afganistán en los 80 cuando los rusos invadieron, etcétera. Claro, tú no sabes ruso. Entonces, los personajes, los enemigos que ves, cuando hablan, no los entiendes. No sabes lo que te estás diciendo. De hecho, me gusta mucho de coger a uno para interrogarle, y empiezas a interrogarle, y el tío te empieza a hablar en ruso y te dice, hacerlo. ¿Qué haces? Y no sabes ruso, ¿sabes? Y hay algunos que sí que te dicen, sé poco inglés. ¿Te acuerdas que lo vimos? Qué bueno. Entonces, hay una misión secundaria de capturar a un intérprete y convencerle de que trabaje para ti. Entonces, a partir de entonces, ya ven los subtítulos cuando los enemigos hablan en ruso. Son secundarias... No son chorras, no son secundarias de que te, no son cosas que te van a beneficiar y que las no las necesitas directamente, pero que te ayudan, te dan una ventaja. Yo he hecho una misión de capturar a una pequeña oveja para tener contenta a la gente de Mother Base. Es como, vale, una oveja en una granjita donde estaba un desgraciado, un soldado que tenía todo rango E, que es el peor de todos, y ha sido muy fácil. Ha sido llegar, pegarle, oveja, adiós, se acabó la misión. De hecho, cuando me gustó lo de capturar al intérprete, y cuando lo llevan a base y tal, te dice, no, no, el tío enseguida ha accedido a trabajar con nosotros, te dice que estaba súper puteado en el ejército ruso y que le encantaría trabajar. La libertad de Occidente. Sí, sí, que necesita la libertad de Occidente. O sea, me gustó mucho esa parte de la historia de decir, bueno, en realidad, claro, los soldados rusos estaban muy puteados. Claro, es normal, y si os paráis con el micrófono, con los binoculares, a escuchar a los tíos, te hablan de todo, de lo que han visto en la tele, de que le gusta no sé qué, de que le gusta tal música. De la que se quiere... ¿sabes? Que se quiere tal trincar, cual. Sí, sí, sí. Es genial. Es enorme. Enorme. Y bueno, tema gráficos, que yo me veo venir que va a haber gente que va a decir... Yo admito que estoy un poco decepcionado con los gráficos. A ver, pero sabes que lo voy a decir con mucho contexto. Después de hypearme mucho el Fox Engine, después de PT, después de algunos planos que vi del Ground Zeroes y tal, que visualmente estaban muy chulos, he de decir una cosa, la iluminación sí que es fantástica, la iluminación esta que te cagas. La noche es alucinante. Sí. Y las partículas, el humo. Sí, el humo está muy bien. Increíble. Pero el humo está muy bien, pero a veces se nota que es un sprite. Es decir, bueno, yo me entiendo, pero honestamente esperaba un poquito más. Y la iluminación de los personajes me parece muy plana. No, es todo como muy... Lo han intentado hacer tan realista que le falta un poco de contraste, le falta un poco de textura, le falta... Yo te entiendo, a mí me recuerda mucho al Pro. De hecho, es muy el mismo motor, de pero hecho, los enemigos... Esto siempre lo digo, es muy japonés a nivel de gráficos. De hecho, los soldados, yo siempre digo, mira, ese es Castolo. O sea, son jugadores del Pro. Los soldados, porque son caras genéricas de Konami, del editor de personajes. Lo comentábamos esta mañana. Yo estoy con vosotros y yo creo que si coges los elementos individuales del juego, es decir, texturas, vegetación... Son flojos, pero cuando lo juntas todo, lo llevas a 1080 y 60 frames, no, claro, por eso, un clavo, dices, vale, es que ningún juego... O sea, los juegos han conseguido... Que es una cuestión contextual, ¿no? De que fuera de contexto, pues los gráficos no son gran cosa. Y ya digo, a mí más que nada me ha decepcionado. Sí, es como con tan poco han hecho algo tan, claro, tan grande. A nivel gráficos... No se ha visto nada así, en el sentido de que, vale, tienes The Order, pero claro, The Order sabemos lo que es, por eso... Honestamente, el GTA V creo que no está muy lejos. Los personajes están mejor en este, pero también es verdad que en el GTA suelen haber más en pantalla. No, está claro. Pero está, claro. Está un poco por el nivel de calidad de detalle. Pero el GTA va a 30 frames en consola. Sí, sí, por eso digo que en realidad es muy loable el trabajo que han hecho en que esto funcione a 60 frames. Si yo te digo, no es que me parezcan malos los gráficos, porque entiendo el contexto de la escala del mundo y es súper importante. Lo único que quiero decir es que después de hypearme donde el motor y después de PT... Ha sido un poco claro, en plan PT es un pasillo, claro. Claro, por eso. Y Ground Zeroes es un trocito de tierra nocturno que también podían. Sí, bueno. A lo que yo voy, que se tiene que juzgar por el conjunto. No, yo no, o sea, yo. A mí me dices, ¿qué tal te parecen los gráficos del GTA? Yo no te diría que. O sea, del MGS, yo no te diría que son malos. Te diría, hombre, no son tan impresionantes, pero porque el contexto del juego y la escala del juego es mucho más grande. Pero la decisión de los 60 frames es por los huevos. Es como, joder. De hecho, mira que yo con los 60 frames soy un poco, o sea, me da un poco igual a veces, pero el otro día con el tráiler que salió, la escena del final del tráiler, la escena que dicen que es un spoiler, la fluidez de esa escena me pareció súper realista, ¿sabes? Porque la iluminación está muy bien y porque la acción, los movimientos, las animaciones están muy bien. Y fue en plan de ese tráiler, pese a que el trailer me parece muy malo, esa última escena casi me vendió el juego por la fluidez del juego y de las animaciones y tal. Fue en plan de wow, ¿sabes? Qué guay. Y el juego mola que va súper suave y súper bien. Por eso, no, y hay momentos de foto. Los escenarios me sorprenden muchísimo que no hay popping a lo lejos. No se ve. No he visto popping, pero es que lo hace gradual. De hecho, una cosa que no me ha gustado, las sombras. Si te fijas, a veces entras por un cañón y en el cañón, la sombra del cañón que hace una sobre otra, como que va apareciendo. Es como eso muy raro. De hecho, cuando se va moviendo el sol, las sombras no se mueven fluidamente, sino que van a golpicones. Sí, pero eso es porque son light maps. No son sombras dinámicas, sino que lo que hacen son. Cocinar, que se llaman las sombras de todo el escenario, pero claro, no pueden hacer. Si tuviesen que hacer por cada píxel que se mueve la sombra, sería un cojón. A ver, la iluminación dinámica con todo lo que da el juego, todo lo que tiene el juego y las consolas, porque esto sale en Play 3 y 360, no es posible. Los recursos hay para la iluminación dinámica. Pero vamos, está bien, la iluminación en general está bien. Y ha habido un momento, ayer empecé una misión, creo que a las 7 o algo así, que empiezo en las dunas del desierto. Y las ondulaciones de las dunas y tal, y las pisadas de boss cuando va cruzando y tal, mola un montón. Luego te giras y ver todas las pisadas y tal. Y las tormentas de arena. De hecho, el prólogo, que Framara sí que lo ha jugado, el prólogo se nota que está. O sea, que eso se empezó a trabajar. Bueno, el prólogo se enseñó hace 2 años. Ya. y se nota que está empezado a trabajar en Play 3. Sí. Se nota que no tiene el mismo nivel que el resto del juego. El prólogo está una escala por debajo en cuanto a texturas, en cuanto y a efectos. Y que nos falta un escenario entero, ¿eh? Que estamos en Afganistán, que es el primero. Sí. Sí. Oye, el prólogo descubrí que había otro mapa entero. Sí, joder, sí, no lo sabía. Oye, es que he abierto la caja y te viene un mapa. Sí. África y... Sí, ahí es cuando descubrí yo que había dos escenarios. Yo pensaba que era todo Afganistán. Y este es con... Y ayer abrí la caja. Con agua, dije... con vegetación, es más claro, verde. Claro. Y este puede ser muy, muy bonito. A lo que yo iba, que yo creo que se tiene que juzgar como un conjunto muy grande, que son muchas cosas a la vez y que poca gente apuesta tan fuerte o arriesga tanto con esa ambición en un juego. Muchos juegos con tanta ambición. A nivel de diseño, no solo de diseño de niveles, de cómo puedes afrontar una misión y demás, sino todo el conjunto del juego, lo fácil que es avanzar y que te vayan sorprendiendo cada vez más y más. Porque cada 2x3 juegas varias misiones que, joder, se repite el área y tal, porque haces secundarias chorra, pero luego vas a una misión principal y descubres una localización que dices, ¡hostia! Donde habíamos acabado nosotros, sí, que dices, joder, es enorme ese sitio. Sí. Y tiene un curro detrás. Pero un trabajo de pulido, sobre todo, que yo creo que llevan 2 años de beta tester. Seguramente. Que llevan jugando. Kojima lleva año y pico poniendo fotos en su Twitter probando el juego. Y ya salía en zonas de juego. El tío ya tenía el juego casi acabado. Y lo que ha hecho, porque Kojima, y esto es así, él hace de beta tester en sus juegos. Que eso lo hace mi otro dios, también lo hace. A ver, los genios. Creo que cualquier director de juego juega muchos juegos. Hombre, claro, se dedica a eso. Porque sale de cada cosa que creo que no lo ha jugado nadie. Hay una cosa que me ha sorprendido es que ayer pregunté, ¿hay parche día 1? Y me dijisteis, no. Yo... Va a salir un parche de 800 megas, habían dicho. ¿Ah, sí? Parche de día creo 1. Que además va a arreglar los subtítulos en castellano. Creo sí, que espero. Tienen idea de espero, porque pone jalar, afiche, el helicóptero arribó. A su sitio. Tiene unos subtítulos que es... La madre base y... Ah, por cierto, cuando lancéis el juego también os da error de que no se puede conectar. Sí, sí, claro, están los servers. Me lo imaginaba, pero bueno. Claro, y en la edición día 1, de hecho, si metes el DLC, cuando se active, tienes un escudo. Vale. Que yo quiero ver las mecánicas del escudo, porque he visto algún vídeo que te lo puedes poner en la espalda, por delante, de lado. O sea, que puedes jugar con él para iniciar un asalto por ese lado. Qué bueno. Luego, mecánicas del caballo, lo de agacharse y esconderse y tal, no le he visto utilidad todavía. Si paseas por una base que la tienes en la derecha y te pones en la izquierda, no te ven. Los soldados dicen, mira, un caballo. Y ya está. Vale, y vale. Es muy, muy chulo. En los puestos que hay a lo largo del juego, que hay dos tíos, para ahí sirve. Yo lo he usado una vez para que el caballo recibiese los tiros, yo no. Sí, yo es que lo que no me ha gustado, lo que no me ha gustado es que no podía esconderme y correr al mismo tiempo. Yo con el caballo voy siempre corriendo porque es pero puedes darle toda la inercia que quieras y luego ponerte. Sí. Y que te lleve y que te... Sí, pero dura muy poco en realidad. A ver, pero seamos coherentes, estar de lado en un caballo. Ya, no vas a estar ahí dándole a la escuela para que corra. Hay una misión que llevas los huevos desde abajo. Hay una misión que llevas a un pavo detrás de ti en el caballo, sí. Pero vas sin atar. Entonces cuando vas corriendo el personaje va como botando y es como a los 2 segundos se habría caído el caballo. Pero porque es Kojima. No, ya. Hay mucha Kojima. Tiene sentido, pero vamos que... Te fumas el puro fantasma para hacer pasar el tiempo. O sea, sí, eso me gusta mucho, te tío. Te sientas y te fumas un puro en plan, vamos a ver la vida pasar. Y de repente como se acelera la imagen, sí. Ves a los soldados que se van cambiando de sitio. Tic, tic, tic, tic, tic. Es la una pasada. Que bueno. Sí, todavía no lo he usado el puro. Sabía que servía para eso, pero todavía no lo había te usado. Te lo enciendes con el hydro. Es Kojima. Sí, sí, coges el hydro y tiene una chispa. Es un cipo gigante. Eso. Qué guay. ¿Y tiene todavía el combate CQC? Sí. De hecho, te dice. Lo bueno es que en los tiempos de carga. Que bueno, el juego es capitulado y está muy diseñado para que no juegues 20.000 horas, para que te eches tus 2-3 misiones y decides principal más tiempo o secundaria, te juegas 2 o 3. Hay créditos al final de cada misión, dirigido por Hideo Kojima, que te enteras de que lo ha dirigido él. A ver, lo que hablaba Twitter todo el mundo desde hace meses de, oh Dios mío, han quitado el Hideo Kojima de los pósters y tal. Te vas a hartar de leer el nombre de Hideo Kojima. Kojima Productions. Te vas a hartar. O sea, a nivel de me da asco ya. Por favor, cállate. Yo solo juego al prólogo y lo he visto creo que 10 veces. Pues en los tiempos de carga te ponen tutoriales y hemos visto algunos de CQC que te dice que cuando tienes un grupo de enemigos derribas, haces un combo como en el último Batman y vas aumentando la fuerza del CQC. El puño va cogiendo más. Ah, pues yo lo del CQC, o sea, es lo de pegar golpes. Sí, si le das varias veces, CQC. Si mantienes, agarras. Vale. Lo has simplificado porque antes aguantabas el botón del CQC y tenías que pegar con otro botón. El CQC siempre ha sido complicado, ha sido un arte. Ha sido complicado. Es que todavía no llega. Tengo que probarlo con los soldados de la base, pegarnos una paliza, a ver qué pasa. Cuando te vuelva a ver, te voy a traer el manual de instrucciones. Cuando te vuelva a ver, te voy a pegar una paliza. No, te voy a traer el manual de instrucciones de algún Metal Gear que tengo en casa, los tengo todos, y verás el CQC como tiene sus cuatro páginas explicaditas. Eran juegos de lucha, el CQC. A mí no me gustaba, ¿eh? A mí... Pero aquí es repetir pulsaciones, un tema, y hace el combo. Vale, y termina con un movimiento. Sí, yo sé lo de pulsar un poco el stick y darle para lanzar al tío al suelo. Exacto, que luego le pones el globo sonda y lo envías. Es como un juego de lucha simplificado. Sí. Yo creo que Kojima ha cogido las cositas que no le acababan de gustar a él y a la gente en general en los anteriores. Sí. Y aquí las ha simplificado. Se ha fijado mucho en Occidente, en juegos occidentales. Sí. Ha tenido tiempo para decir, mira, de este me gusta esto, de este lo otro. Básicamente es como Kojima es un friki de todo lo occidental. Sí. Y pasa un poco como lo que decíamos del Dark Souls, ¿no? Dark Souls es el rollo medieval occidental visto por ojos de un japonés, y Metal Gear es la acción, las películas de acción occidentales vistas por los ojos de un japonés. Es Michael Bay muy loco, sí. Es todo raro. Sí, es todo raro. Y a veces exageradamente, o sea, a nivel de creo que lo ha hecho raro por el mero hecho de hacerlo raro, ¿no? Porque realmente quiere expresar algo distinto. A ciertas cosas en el prólogo a nivel narrativo, a nivel cámaras, a nivel cosas que ocurren, son cosas que para mí son muy japonesas y no me gustan, pero bueno, entiendo que tiene que haber un periodo de adaptación para mí, que nunca he sido de este tipo de juegos. Si es que lo hablábamos, yo no lo considero un gran escritor, de hecho me parecen bastante... Son como, no hagas cine, tío. De hecho, una cosa que por ejemplo era en plan de, wow, Kiefer Sutherland Battle of Big Boss, qué guay, cómo va a molar escucharle. Lo he escuchado dos veces, o sea, no habla casi. En las cintas habla a veces y tal. Sí, de hecho en las cintas es probablemente las conversaciones más largas que he escuchado. El tío no habla nunca. Sí, ¿sabes? Pero que es muy de, te mete planos muy ridículos, muy forzados, muy tetas, muy personaje friki, me recreo siguiendo la bala. Sí. Que mola, porque en un videojuego con tanto presupuesto nadie tiene cojones a hacerlo. Ya. Y es como un sello de identidad. Sí. Pero realmente es mediocre. Eso quiero decir, ¿sabes? Es como si una película de serie B. Es como si una película de WePol. Sí. ¿Sabes? Todo el mundo la amase y le diesen millones y millones de presupuestos cada vez porque. Pues porque es él, ¿no? A ver. Cuidado. Que no, en ese nivel, pero. El videojuego es bueno. Quiero decir que tiene buenos productos. No, el juego es bueno. O sea, es diferente una cosa que la otra. Claro. Me refiero más a nivel narrativo y tal. Es como que la gente. Vale, a ver, la gente es más permisiva con las cagadas narrativas y con las cagadas a nivel de producción cinematográfica del juego. Porque es que el juego en realidad es muy redondo como juego. Claro, eso es lo que quiero llegar. Cuando me pongo a jugar, me divierto, funciona, sí, no hay. Sí, sí, no, y estoy de acuerdo. No, y las asimilas más fácil porque. Estás haciendo muchas cosas y no es una película que simplemente es eso, sino es todo, las mecánicas de juego. De hecho, mira, en The Order no dejamos pasar ese tipo de cosas porque luego el juego en realidad era muy flojo. Claro. ¿Sabes? En algo como Metal Gear las dejamos pasar porque decimos, a ver, es Kojima, se dedica a esto y siempre ha hecho esto y hay que entenderle. Y el juego es este. Claro, es su cultura y hay que respetarla, ¿sabes? Y luego encima el juego está muy bien, ¿sabes? Son sus costumbres. Claro. Esa montaña rusa de que de repente es súper seria y luego es una estupidez y tal, a veces se agradece. Sí. Yo las escenas cinemáticas que estoy viendo, que no se recrean para nada, no tienen nada que ver con las infinitas de Madre mía, 4. Pues no te has perdido. ¿Cosas? Ya, me imagino. Pues está muy bien. De hecho, mola. Cuando ves algo muy loco dices... Joder. Sí, a mí me ha pasado. Mola, pero no lo puedo valorar como algo. Ya. Realmente a nivel cinematográfico es como bueno. Sí. Y otra cosa que me ha gustado es en las 6 primeras horas de Metal Gear Solid 4, y comento ese porque es el último que llegó y tal. En las 6 primeras horas me había comido más fanservice de lo que me he comido en las 6 primeras horas de este juego. Desde luego, no parece un Metal Gear. No parece para nada un Metal Gear. Es como una historia de venganza de voy a por ellos, voy a por los malos. Yo, por ejemplo, ayer que le iba a empezar a jugar, les dije. ¿Cuánto tiempo necesito para jugar? Porque me veía venir el final de Metal Gear Solid 4 y dije, a ver si voy a necesitar 3 horas para empezar a jugar. Medirlo en cuanto a prólogos con el tope Assassin's Creed 3. Que sí, eso es un prólogo de 7 horas. Exacto, es verdad. Lo del barco y todo. Eso, por favor, que se acabe ya. No, mira, para que lo escuche esto, necesitas la primera sentada, necesitas por lo menos 1 hora y 10. Sí. 1 hora y 10, sí. No, sí. Un poquitín más entre un poquito más entre unas cosas y otras. Cuando te dejan, sí, cuando te dejan en el campo es a la hora y media por ahí. Y luego ya haces lo que quieras. Ahí he parado yo. Y he tardado eso. Me he despertado hoy a las 8. A las 9 y media o así había acabado. Joder, ha sido duro, colombiano. Sí. No, pero bueno, también quiero comentar lo que me gusta mucho: los coleccionables, que los suelo odiar. Soy anti-logros y anti-coleccionables. Van solos. Es decir, vas caminando y no. ¿Os acordáis en Red Dead que para matar a un bicho tenías que rajarlo y salía ahí la secuencia? La que era un coñazo, que luego en Assassin's Creed 3 en ese prólogo infinito te lo metían con calzador aquí. Coges una flor, le das al súper rápido. Sí. cogida. Ni te enteras. Y de repente dice, acaba de llegar a la base. Es como ha llegado a la base mágicamente porque sí. ha desaparecido. Y cuando, de Japón. Hecho, a los pocos... Japón. Pero está muy bien. Está todo bien pensado para todo tipo de jugador. Para sí. el paciente, para el fan, para el que simplemente quiere probarlo. Y esas tonterías que tú dices de, ha llegado mágicamente. Sí. A ver, me gusta que... las cosas sin importancia, como coger una planta, es donde se permite la licencia de hacer la idiotez esa. Sí. Y luego, pues, tenemos el Fulton y hay otras cosas sí. que se las toma un poco más. Que sabe bueno, lo que es no tomarse en serio. El Fulton es una de las mejores ideas que ha habido mucho. En un videojuego. El Fulton que viene de Peace Walker, es un globo sonda que enganchas lo que sea y te lo llevas a la base. Pero sí. aquí es divertidísimo. Es muy divertido. O sea, la hostia. No se tomaba en serio a sí mismo, ¿sabes? Entonces sí. dice, claro, tú enganchas a un tío, a una persona. ¿Sabes? Con un globo y lo mandas a la base y claro, el tío va a gritar. Entonces efectivamente el tío sale el globo dispara hacia arriba y hace ¡ah! Y alerta a los que están cerca, ¿eh? Ah, eso no me sí, da cuenta. De hecho he oído por radio, oye, que hemos visto un globo. Qué bueno. Es que, y además, bueno, a la hora de preparar una misión, que te sale el briefing típico de elijo traje, sí. armas, equipo, eliges compañero, que han introducido el tema de los compañeros, que... No sabemos cuántos hay. Tienes a D-Horse, que es sí. como, lo llaman como el caballo, porque es sí, D-Horse. Juega mucho con el japonés, el inglés, sí. el tal, que los puedes tunear a los compañeros, puedes mejorarlos, y tienes también la opción del vehículo. Que puedes aterrizar, sí. te tiran con un coche. Con un coche. Sí. Como en Fast and the Furious 7. Claro, claro. Exacto. Y me gusta el hecho de que no pare de haber cosas de que quiero esto. De sí. hecho, podemos contar lo del lobo. Los lobos se ha visto en todas partes. Más sí, bien, adoptas a un lobo. Sí. Pero mola porque es un cachorrito. Y yo encontré, un cachorro, lo encontré, te lo mandas con el Fulton, lo sí, lo encontré también de coña, en plan de, mira, un cachorro. Y me acordé y dije, ah, mira, y no todo el mundo encuentra el cachorro en el mismo sitio. Claro. Sí, en los primeros capítulos, lo hemos comentado esta mañana. Encuentras un cachorro, te lo llevas a la base, con sí. un Fulton, pobre perrillo. Además, mola un montón, le pones el esto y sale, y es como... Que nadie esté preocupado, que todos van a tener su perrito. Sí. Todos, quiero decir, sí, es, no te lo pierdes, ¿no? A ver... Bueno, si lo puedes perder, le puedes meter una hostia. No, y puede... A ver, ¿vale? Sí. Se oye. Y el celote llama. Te llama y te dice, oye, hay un perro ahí. Vale, pero que puedes ignorar el... Y puedes ignorar el ocelot y seguir. Pero solo el hecho de que tengas un Tamagotchi 2.0, que es secuestrar al perrillo ese, y poco a poco va creciendo, hasta que es tu compañero. Sí. Que puedes ir con un puto lobo, que además está tuerto, como tú. ¿Sí? Sí. Tiene un corte en el ojo. No, y puedes ir con él, y puedes... Hacer como Mad Max, algo así, es una pasada. Esas son las coñimadas, lo de tiene que estar tuerto también el perro, tío, claro. Como el brota. Sí, Max, yo he visto una escena, llego a la Mother Base y a veces salen escenas aleatorias, los compañeros hablando, tal. De repente viene el lobito y se intenta subir al helicóptero, no llega, y Ocelot dice, le quedan unos meses todavía. Sí, se lo he visto. Y es como, joder, es que es adorable porque te persigue, te tumbas en el suelo. Además, han metido el botón de... tumbarse y hacerse el muerto. Sí. Con el triángulo en el suelo se estira. Sí. Sí, y puedes hacer como una esterilla para que no te vean. De hecho, los helicópteros, cuando van vigilando de noche con la luz, si te tumbas, no dice nada. Dice un cadáver. Mola. Tiene tanta cosa y es tan complejo que me estalla la cabeza cada vez que juego. Es como, ¿qué voy a hacer hoy? Yo recomiendo que todo el que vaya a jugarlo. Sé que hay gente que devora juegos. Sé que hay gente que en una semana se los funde. No se puede devorar, ¿no? ¿Eh? No se puede. Por favor, saborearlo. O sea, es lo que decía Mukita. Está muy bien estructurado porque acaba el capítulo. Y si te tienes que hacer dos misiones al día y que te dure tres meses, hazlo. Pero juégalo con gusto. O sea, tómate tu calma para hacer las misiones, para buscar los cassettes. Si las reviews fueron 5 días, 8 horas, 8 horas cada día, una jornada de trabajo, 40 horas... Y algunos se lo pasaron, algunos no. Y llegaron a pasárselo con un 50%. Es decir, hay cosas... Hay un capítulo que está bloqueado. Que no saben cómo desbloquearlo. No sabemos si es con el online, haciendo ciertas cosas. Debe ser un capítulo especial con algo, muy Kojima. Ha merecido la pena esos 5 años que llevan con él. Vaya. Es una barbaridad. Qué guay. Y bueno, los 10 son merecidos. Sí, y es que a nivel de música... A mí la música... Esperaba el tema mítico del Metal Gear, ¿sabes? Espérate. A ver, entiendo que vendrá, pero la música de todos modos no es muy presente, es muy de fondo, ligerita. En base a los otros Metal Gear, son todas normales, bueno, más o menos normales, o tal y cual, y siempre hay un momento muy épico que te llega la música con voz, la canción vocal, que es... De hecho, aquí te puedes poner en el cassette, te puedes poner canciones, las de los trailers, y ya están. Sí, estaban puestas, vi lo del Ground Zero. Si está guardado ese momento, el juego se lo guarda. Creo que estaba tocaba esta de Asia, del grupo que se llama Time Will Tell o algo así, una canción muy, muy ochentera, y hacer un asalto con una canción así, yeah, es que mola mucho. Ya digo, me puse la de David Bowie, ¿sabes? Es que te puedes no crear listas de reproducción, pero sí que está dividido por cassettes, pero sí, sí que te puedes poner que se repita esa canción todo el rato, que sí, se ponga esta, la otra y la otra. Es la leche, porque tienes un Wallman. Para acabo de ver que llevas la camiseta de los... Sí, de los Diamond Dogs. Sí, es que tenía que... Ya que es un podcast de vídeo, pues tenemos, claro, que nos vean bien. Y bueno, a ver, ¿qué llevamos eso? Yo llevo 8 horas, tú 6, tú 8, sí, también. Framara lleva una. Pero creo que va a ser el juego más grande del año. Yo os lo dije que olía a GOTY por todas partes. A ver, quiere decir, tiene sentido, ¿no? No hay que ser muy adivino para... No, para... Pero ¿cuál es su rival? Fallout, pero... Y Fallout también va a ser muy gordo. Ya, pero no. Rivalizar con Metal Gear es muy difícil. Es que creo que ha conseguido algo que no consiguieron otros Metal Gear, y es que pueda gustar a gente que le da igual la saga. A mí, yo lo decía, el mejor indicador que he tenido estos días es que a José le gustaba. Sí, lo sí, que más buen rollo me dio, porque él lo jugó antes que soy yo. Importante. Y dije, me da buen rollo que a José le guste, porque si a una persona que nunca le ha traído la saga, de hecho siempre ha dicho, es que me da pereza, es que sí, era un poco reticente, le está molando y está, hostia tío, habéis hecho esto y tal, sí, está con esa actitud proactiva hacia el juego, digo, joder, a mí me va a matar el juego, me va a explotar todo, ¿sabes? Cuando lo juegue yo, ¿sabes? Que ya voy, sí, yo ya voy gustado al sí, juego. A mí se me está flipando, porque lo pones, ves el escenario, el control es muy arcade, muy fluido. Pero cuando vas a hacer una infiltración, no es como Hitman, que si la cagas ya se lía la de Dios. Aquí tienes tiempo para huir. Tienes... No, y puedes recuperarte. De hecho, me ha pasado. O sea, sí, me he liado, sí, y me he conseguido pirar, esconder y tal. Al final se cansan y sí, entonces como vuelvo al rollo normal. Han eliminado el radar. De hecho, algo sí, que me parece muy guay, porque te hace estudiar más el mapa. Sí. El uso de los prismáticos te lo pide el cuerpo usarlos. No sí, es como en otros juegos. Más que nada porque es la única forma de marcar a los enemigos y saber dónde están. Exacto. Entonces sí que te me gusta mucho. Ahora que lo pienso, sí que me mola mucho. Te obliga, o sea, no te obliga, te hace querer planear la misión, porque te hace querer, es la única forma que tienes de saber dónde están los enemigos. Entonces te pones en una montañita lejos y te pones con los prismáticos y empiezas a marcar los enemigos, sí, y a saber dónde están. Oye, y entonces, en base a yo eso, he llegado a ver, marcas. Pegarle con el franco a uno, sí, y no sabían dónde era la zona, y ha venido otro tío con el mortero a sí, disparar más o menos donde cree que ha sido. Sí. O sea, tiene unos puntos sí, de locura de que puedes engañar a los enemigos. De hecho, se ha visto en los vídeos de colocar un C4 a alguien al que le has disparado al coche para llamar la atención, se lo lleva a la base, y luego detonas el C4 cuando están todos reunidos haciendo una instrucción en el cambio sí, de turno. Es como... Muy loco. Te estalla la cabeza. Puedes hacer cosas muy gordas. Por eso digo que me mola ese rollo de mundo abierto. Pero para operaciones directamente, ¿sabes? Para realmente hacerte la misión como tú quieras. Y el problema es que yo creo que a mucha gente, y a mí me pasa, que es un juego con tantas posibilidades que no eres capaz de concebir la cantidad de formas posibles que puedes hacer para completar una misión. Pero está guay, porque va solo. Porque tienes, no sé si son 50 misiones principales más, sí, más de 100 secundarias, y aunque juegues un poco a saco, sí, vas descubriendo cosas. Sí, sí. Tienes oportunidades. Y entiendo que cuando está acabando el juego ya seré consciente de todas las posibilidades sí, que puedo hacer. Pero lo que dices, lo de poner un C4 en un coche para que cuando llegue el coche... O sea, yo eso no lo concibo en un juego, porque no es algo que haya porque podido no hacer pasa, nunca. No pasa, no pasa. No he podido hacer nunca. Operation Flashpoint claro, era ese rollo. Claro. Pero era un juego roto para peceros. Claro. Sí. Y este, sin embargo, es un juego ya pulido. Comercial, sí. ¿Sabes? Comercial y pulido. Entonces, ese nivel de posibilidades mucha gente no las va a entender. Hay que decirles... No, o sea, realmente piensa fuera de la caja, ¿sabes? Sí. Intenta imaginarte si esto fuese la vida real, ¿cómo harías esta misión? Y hablando es de muy cajas, probable que puedes hacerlo. ¿Has así, visto solo el ponerte una caja, las posibilidades que hay? Que te de lo hecho, puedes poner de frente, le puedes poner un póster. No, es que es como... eso tanto no. Yo me he puesto la caja, de repente un tío me vio, sí, vio la caja moverse, entonces se acercó y se quedó mirando la caja y tal, con el rifle. Entonces abrió la caja y me pilló. Claro, pero si la apuntas en ese momento, el tío se puede acojonar. Y manos arriba y suelta el arma. En plan, ¿ah, sí? Le puedes hacer CQC si estás muy cerca. Pues a mí no me llegó. Además, como había más gente alrededor, pues enseguida claro, se lió. Pero es el eso, el. Ah, sí. El claro. Sorprenderte porque me, sí me se pasa puede todo hacer el rato cuando hablo contigo sí, del juego. Me dices, no, yo he hecho esto. Y yo, como, ah, ¿que podéis hacer eso? Claro. ¿Sabes? El Metal Gear es ese juego. Es ese juego de que se puede hacer eso. Entonces, ahora quiero volver a hacer esa misión para volver a probar claro, otra forma de hacerlo. Es que cada misión tiene muchos objetivos y sí, las puedes repetir. Una vez haces la misión principal, luego puedes volver, se resetea todo y lo haces a tu manera. Y de hecho, hay objetivos que se contradicen. ¿No? Sí. Porque es, mata a este, la misión principal. En la siguiente, libéralo y llévalo como veis. Y sí, es una locura. Yo es admito que me estáis convirtiendo en un believer. ¿sabes? Claro, claro, ahora cuando veas a Kojima, pues te vas a postrar y... A tanto no. Si veo a Kojima le diré, tus trailers apestan. Pero aparte es verdad, de eso, no sabemos. Te hago un trailer, cuando quieras quedamos. Es malo, el trailer, mira que es malo. Vi Hams Come Tú, come tú, ¿sabes? Come tú. Come todo. Que luego sale en el juego, esa frase la dicen. Sí. Pero bueno, seguiremos jugando, bueno. Le seguiremos dando... Y la semana que viene, pues otro reportajillo de cómo algo, vamos algo a Metal Gear. Algo contaremos. La semana que viene toca Mad Max. Sí, pero yo no voy a pillarlo. ¿No? No, tío, no tengo dinero tampoco para tanto juego y no tengo tiempo para tanto ya juego. Veremos. Ya, no sé. Es que es un problema. Venderé Metal Gear y... No, es broma. ¿Qué? No, tranquilidad. Algo montado. Sí, antes quiero jugar al Dawn, este Underdawn, ¿no? ¿Cómo se llama? Until Dawn. Bueno, pues dejamos aquí nuestras impresiones de Metal Gear. Sí, acá, de hecho, es curioso porque hemos arañado la superficie del juego. Exacto. Ah, una curiosidad que me hizo mucha gracia. Empecé a jugar y estaba Elena al lado. Y nada, me pongo a jugar y tal y cual. Y además ya había pasado el prólogo, ya había pasado toda la historia. Y se gira y me dice, ¿y de qué va este juego? Puma, ya. Y fue, pues, a ver, ¿cómo te lo explico? Verás, siéntate. Siéntate en mi regazo. Te voy a contar. No lo entiendo ni yo, ¿sabes? Cómo explicarle a Elena. Entonces, claro, dije, mira, ¿sabes un culebrón de estos venezolanos y tal? Pues imagínate eso con tiros y explosiones. Básicamente viene a ser eso. ¿Sabes? Le expliqué más o menos, pues eres un mercenario, ¿qué tal? Que sí. Luego resulta que eres el malo, pero eres el bueno. Y estos tíos... Bueno, tiros y explosiones. A mí lo mío fue mejor. Se puso Esther al lado, como sabe cómo soy con Metal Gear. Y empezó, pues, qué mal se ve esa rueda. Pues, qué tonto es eso. Es que las ruedas son muy poligonales. Hay cosas, hay detalles en el juego que te sacan un poco de contexto, pero luego ves el paisaje y dices, joder, qué texturas más guapas. Me empezó a hacer la puñeta. Sí. Y eso, pero me da tontería lo que le está diciendo. Ah, pero si empecé una conversación de crío y al final tuve que parar el juego y mirarle, ¿de verdad? ¿De verdad? Pero porque te estaba troleando. Claro, sí, me estaba troleando y me estaba haciendo la puñeta. Pero es un juego interesante de ver. Es un juego... Sí, curioso de ver, sí. Porque siempre tienes la escenita que dices, a ver qué pasa, es muy peliculero y es muy molón. Y es el Metal Gear que más te deja jugar con diferencia, ¿eh? No hay apenas pausas y eso se agradece mucho. Sí, solo hay pausas al final de la misión. Y si las hay. Hideo Kojima Game y los lobos. Hideo Kojima Podcast. Bueno, en fin, me voy a jugar. Hablamos de, antes de terminar la sección, de cómo gestionamos el sorteo. Vale. Bien, ¿lo hemos sabemos? Dicho que... Sí, vamos a hacerlo por Twitter. Sí, vale. Solo entre nuestros followers de Twitter. Bueno, para recordaros, la cuenta es @newgplus. Sí. Y no sabemos muy bien qué haremos. Dar la clave, yo no la daría de golpe. No, podemos darlo por partes. Vamos a hacerlo un poco por partes, sobre todo para evitar bots y... Hemos dicho que sí vamos a contar las bases, pero en realidad lo que estamos es decidiéndolas al instante, porque no tenemos... A ver, este podcast es un sandbox. Es un podcast. Por eso sandbox. Me ha sorprendido que dije, vamos a decir las bases, y yo, sí, vamos a inventárnoslas, porque no las hemos hablado. Esto es New Game Plus, la gente lo sabe. Sabéis a lo que... A ver, si sabéis cómo nos ponemos, ¿para qué nos escucháis, no? Exacto. Es segunda temporada, alguien viene de la primera, ¿no? Sí, alguien nos conocerá. Bueno, sí. Que estén muy atentos a la cuenta de Twitter. Sí, básicamente Twitter ya está. Que ahí es donde se va a desarrollar el recordad que el es para sorteo. PC. Sí, para que se activa a partir del día 1 del martes. Y en Steam, para que juguéis a 4K. Exacto. Aparece el podcast, se publica el día 1. Nosotros daremos un pequeño margen para que escuchéis el programa. No sé, a veces suelen ser 1000 el primer día o algo así. No digas cifras. Que piensen que escuchan 10.000 el primer día o algo. 1.000 millones, iba a decir, el primer día. Y para tener un poco una base de oyentes para... El miércoles. Sí, pero también lo diremos por Twitter para los que no nos escuchan, pero nos siguen por la cuenta solo de Twitter. Que los hay. Crear hype, lo que viene a ser crear hype. Sí, esa gente que dice que no se escucha, pero no se escucha. Bueno, haremos review escrita de Metal Gear cuando avancemos un poquito más. Yo quería hacer un inciso muy pequeño. Dar gracias a la gente que ha leído el artículo, que fue muy en... A ver, a mí personalmente me da ilusión, no... Me gusta como dice la gente que ha leído el artículo y me mira. Yo, mis compañeros de New Gen Plus, ¿sabes? Que yo empezaba a escribir ahora, que todavía pues voy un poquitín a mi ritmo. Has tenido una evolución brutal. Y le eché muchas horas al artículo. Se nota. Le eché corazón, es mi saga favorita y gracias porque un montón de gente lo ha leído, han dicho, ¡ay, qué chulo! Lo han compartido y nada, pues agradecer de verdad a quien haya pasado y haya leído el tocho, porque es un tocho. Yo me lo he leído entero, ¿eh? Y el que no lo haya leído, que lo lea ahora. José. Venga, sí. No, de hecho lo quiero leer porque necesito enterarme más de la historia. Bueno, pues cerramos la sección Metal Gear. De momento le damos nuestros dieces, pero vamos, se los lanzamos a la cara. Yo le doy un 8.5. Venga, pues mira, oye, me parece muy bien. Sí. No, a ver, un 10 no me puedo... O sea, que llevo 5% del juego, es imposible. No, pero que está cumpliendo expectativas. Sí, yo esperaba de él algo muy gordo. y me está sorprendiendo porque todo lo que esperaba de él lo está cumpliendo y con creces. Claro. Estoy entusiasmado y esto no me ha pasado desde GTA V. Es uno de esos marcados, es de esos juegos que son algo más, que están por encima del resto en algo. Yo por el hype este que vivimos y creamos nosotros mismos en cada lanzamiento, sí. me recuerdo similar el de GTA V, sí, en la generación anterior, y el de Destiny. Y la caza del juego antes de que salga, sí, y todo, sí. Joder, esta vez que... ha sido apasionante nuevo. Es que para nosotros ya es un juego, ¿no? No, es la caza del juego, es la gracia del sandbox, ¿no? El juego antes del juego. Bueno, pues pequeño descansito y volvemos con los lanzamientos. Y como es habitual ya siempre para cerrar el podcast, que coincide que es el lanzamiento de mes, entonces tenemos nuevo Plus de septiembre, nuevo Games with Gold. En el Plus tenemos Grow Home, que es un juego así de plataformas, creo que es de Ubisoft, si no me equivoco. Un robotito. Sí, así entrañable, la línea de Child of Light y, bueno, esa nueva línea que está creando Ubisoft. Pero además es un juego de esos, no está como roto, no es uno de esos juegos que está como roto a propósito. Sí, es un plataforma loco. Recuerdo haber visto un vídeo. Con físicas graciosas, sí, y tal. No sé mucho la verdad del juego. Creo que hay algo de plantas, pero... Sí, pero tiene buena pinta el juego, ¿eh? Hablaremos de él la semana Luego, que viene. Luego, por fin llega Super Times Force Ultra. Este es el que es de acción, sí, 2D y tal. Que además, vale, tienes el Time Force, es lo que... Porque puedes parar el tiempo, rebobinar hacia atrás. Vale. ¿Y qué podías jugar con Yoshida? Con Yoshida. De hecho, vale, le mandas mensajes for the players y le mandas un Kame que sale. Vale, este me va a pillar en la Vita. Además, este sale para PlayStation 4 y Vita. O sea que yo para Vita. Sí, Vita. A tope. Vita. A tope. Luego, para PS3 sale Twisted Metal. Ojalá signifique que estén haciendo uno para Play 4. Siempre me ha gustado Twisted Metal. Luego, Tesla Grad para PS3 y PS4. ¿Qué es? Es un plataformas 2D. Sí, bonico. Un indie bonico. Rollo, okay. Es de basado en Tesla. Ah, bastante. Bueno, sí, claro, Tesla, claro. Claro. Luego La Mulana X para PS Vita. Lo de La Mulana. Es un juego que salió para Wii. Un Indiana Jones. Sí. No, que no te engañe el nombre, que no, a mí no, me no ha pasado. No, nada más. No, pero porque he oído hablar, lo he visto escrito muchas veces y no sé si es porque realmente el juego está bien o qué. Sí, es un juego que salió en Wii, si no me equivoco. Sí. Y han hecho ahora, bueno, salió hace unos meses la versión de Vita. Y yo no lo he jugado nunca, pero la gente está como loca con este me juego. Me apetece, ¿eh? Sí, de estos difíciles con bosses. En 2D, un plataforma es complicado. Un rollo Castlevania. Es un mes guay, ¿no? Sí, es y el último, SEO Drifter, que es un juego que ya estaba PC y Wii U, si no me equivoco. Y bueno, lo llega para PlayStation 4 y Vita. Que es otro plataforma. Es otro plataforma, pixelero. Sí, y un shooter. Sí, en 2D. Es un mes menos Twisted Metal de indies y. Sí, le voy a dar a todos menos Twisted Metal porque no tengo Play 3. Sí, pero, yo joder, básicamente creo que también. El mes es lo mismo. Mola. Y luego el Games with Gold, Tomb Raider Definitive Edition para One. Preparando el terreno para The Rise of the Tomb Raider. Pero es genial. Hemos jugado todos. No, pero juegazo. Sí. No, grande. Luego, The Dear God es un juego indie que se financió por Kickstarter, ya salió en PC hace unos cuantos meses. No tuvo muy buena crítica, pero parece bonito. Okay. A mí la estética me ha llamado, pero bueno, no lo voy a probar porque no tengo bueno. Luego, para 360 llega Battle Station Pacific. Es un juego de militar, pero batallas navales y demás. Además te pone una realidad alternativa de que Japón gana a Estados Unidos en el combate del Pacífico. Vale. Y entonces ganan la batalla ellos, Alemania y Japón. Y luego ya por último el Crysis 3, que bueno. Yo es que veo Crysis 3 y veo 360 y es como que yo no. Ya, es ya, que es, el Crysis que es la bandera del de PC, ¿no? El benchmark de... gráfico y tal, y lo juegas en 360. Es como, y es cojonudo en 360, ¿sí? De hecho se ve súper bien. Bueno. Es que, bueno, pero bueno, la saga Crysis en sí no me llama, ¿no? El juego es muy aburrido. El primero me encantó, porque era bastante abierto. Pero el 2 y el 3 no. Además el 3 se cogió a la moda esta del arco. Ya. Lo del arco me parece muy interesante. Hubo solo juegos con arco. De hecho, este mes, dos juegos con arco en Game Pero que llevas el nanotraje espacial, necesitas un arco. Sí, mola. Eres un arma en sí. A ver, que sí, que mola. Es como si me dices que el depredador. Pero tiene un modo muy chulo, que es el modo depredador. Sí. De hecho, el online, que vas con los marines contra los predators que se hacen invisibles. Y es muy divertido. Eso mola. Y bueno, entonces ya pasamos a los lanzamientos de la semana. El día 1 sale... ¿Qué es esto? Es un juego... Ah, sí, Metal Gear Solid 5. Ha sido el Marvel, tiene buena pinta, no sé. Está guapo. Yo vi el trailer y no me gustó. Y luego... Pobre Kojima. Que no vuelva a tocar el Windows Movie Maker. Lo vas a hacer llorar. Tío, es que es muy mal, yo lo siento mucho, pero no, es muy recuerdo mal. El hype de... ¡Buah, trailer montado por Kojima! Y es un... Estuvo coñazo. Es un coñazo. El tío petardo estuvo una semana haciéndole fotos al tecladito en editing. Wow. Sí, el típico con poser. Con el típico libro de Anaya del final, montar el Final Cut. Me recordó al típico youtuber de 100 suscriptores que estoy montando mi próximo vídeo. Que dice, video. Estoy renderizando mi vídeo cuando lo están exportando. Sí. Pero... Sí. me recordó a eso, pobrecito. Bueno, madre mía. En fin, luego a final de semana, el día 4, sale el Disney Infinity de Star Wars. Ojo. La figurita. Vamos a hacer polvo. Ojo. Madre mía, Nintendo. Y luego el día 4 también sale el gran afectado de Metal Gear Solid, que es el Mad juego Max. Con el peor fecha de salida de la historia. Mad Max. Pues se lo han buscado ellos. He leído en NeoGAF, gente que ya lo tiene. Warner parece que lo ha filtrado ya en Estados Unidos, que es la hostia. Que se están pasando de miedo con él. Tiene pintaza el juego. Y que dicen que es... que tiene los mejores paisajes o los mejores gráficos de desierto y tal, de paisaje apocalíptico de cualquier videojuego. Mola. Que técnicamente es brillante. Me ha gustado lo que he leído, que decía la dinámica de conseguir recursos como gasolina y agua, que no se limita como en otros juegos a curarte la herida y ya está, sino que necesitas necesitas agua y necesitas gasolina, que te puedes quedar tirado. Y que no es un juego de que hay eventos aleatorios, que es el desierto. O sea, vas por el desierto. Qué guay. Y ya está. Bueno. Y que es infinito el juego, ¿eh? Sí, leía algo ahí del mapa, es infinito. Puedes, jugó el equipo de Conan O'Brien, el Team Coco, y le dijo un programador de Avalanche que si te sales del mapa, se genera proceduralmente todo el escenario, que puedes tirar hasta el infinito. El problema es que hasta nada. Que te quedes sin gasolina. El problema es que no habrá nada. Claro, es el Wasteland, bueno, sí. Es el infinito. Exacto. En la peli les dice, si seguís por ahí tenéis 63 días de nada. Pues es lo mismo, o sea, si tiras por ahí no hay juego. Hay ganas, Sí, me da pena... la fecha que tiene. Sí. Pero pues, hay que hablar para el podcast. Yo que sé que Metal Gear me va a dar muchos meses, yo seguramente jugaré Metal Gear y haré un inciso, me pasaré Mad Max porque me lo quiero pasar. Tenemos que hablar de la semana que viene, esto sale el viernes. Y luego volveré otra vez a Metal Gear. ¿Sabéis si... Sale para PC también, Lo que comentamos de la paleta de colores y tal, ¿sabéis visto screenshot donde sea un poco más viva? Es que... No lo sé, a lo mejor... Sé que es una tontería, pero yo que sé, hubiese molado tanto que los colores fueran... Pero eso en PC estarás... Sí, con el Suite FX y todo el rollo se mejorará. Hay diferentes mapas, es decir, hay muchos cambios de luz. Vale. Veremos. No lo sé. Bueno, ganas. También ganas. No le he mandado el mail a Warner. Estos somos si nosotros, toma este vídeo de YouTube, para que te fíes. O sea, que te fíes. Regalan los juegos. Regalan los jueguitos. No, Warner, no, es que no tengo ningún contacto ni nada, no lo he hecho. Pero bueno, poco a poco vamos labrándonos aquí. Ya se pondrán en contacto ellos con nosotros. Al menos lo que tenemos que conseguir es no arruinarnos, sino mantenernos. O sea, recuperar la inversión poco a poco. Bueno. Y por seguir con la dinámica de los chuchus, que ya empezamos la primera temporada, está claro, ¿no? Está claro, ¿no? Sí, ¿no? El antilón. Y cabrones, esto no estaba pactado. Bueno, es obvio que es Metal Gear Solid. Compradlo. Comprarlo, por favor. Comprarlo. En cualquiera de sus ediciones, con la consola, con la coleccionista, con... Yo he metido pasta en Konami España, comprarlo. Con la botella, con el guante de goma. ¿No habéis visto la foto? Sí, la pusiste tú. Sí. Pues, buenísimo. No, comprarlo, porque... Ya está. Es que salen todas las plataformas menos Wii U. Sí. Salen Play 3 y 360, comprarlo igualmente. Sí. Ah, claro. No sabía, pensaba que era... Sí, salen Vita también. Compradlo, porque si no lo compráis, ¿para que lleváis jugando a videojuegos todos estos años? A ver, es un juego de esos necesarios, tienes que jugarlo, luego lo vendes. No, pero ante todo, que no os atemorice el hecho de que es el Metal Gear Solid 5 y no habéis jugado los anteriores como pasa a mí. Claro. Es accesible, se puede jugar y tal, y si lees el post de Marquino más o menos te enteras de la historia. Es un juego de acción, es que... O eso me han contado porque yo todavía no lo he leído. Pero no, pero sí, es accesible. Te voy a grabar un podcast para ti solo, me voy a grabar... Vale la pena jugarlo sin haber conocido la historia y tal, vale la pena jugarlo igualmente. Bueno, recapitulamos, la web... La web, newgameplus.es. Exacto, estamos on fire. Hemos dedicado el tiempo que no hemos podido ni disfrutar de sí nada. El servidor, ese que el servidor está un poco en fallas también. Pero hemos llenado la web con un montón de artículos estos últimos días. De hecho, gracias a que por fin tenemos un montón de contenido, me quiero replantear el diseño de la web. Sí. Sí, ahí en primicia, ¿no? Estamos rompiéndola, volviéndola a poner, actualizando el tema, poco a poco. Estamos aprendiendo a la vez que la mantenemos y... Mola, es decir, que pasen, yo le veo, que le pasen veo, por la web. Que pasen y vean. Y que comenten, que contestamos comentarios y damos feedback. Sí, que solo nos han comentado cuando había concurso. Sí, bueno. Es un juego interesante. Mi primer post y creo que es el que más comentarios tiene de toda la web. Bueno, pero está bien. No, que nos hace ilusión. Es un proyectito que va para adelante y a ver cómo... Que empieza la vuelta al cole con este podcast. Sí, la vuelta al cole. Y bueno, que os prometemos más entrevistas, más juegos, más tonterías. Estamos apuntando alto, hasta donde nos dejen. Hasta donde nos dejen. Bien, pues hasta aquí el primer programa de la segunda temporada. Volveremos la semana que viene. Y hasta entonces, jugad al Metal Gear. Hasta luego. Pues el de... ¿Cómo se llamaba pues este? El de la chica de instituto. ¿Cómo se llamaba? Es que yo no me sé los nombres, tía. ¿El de la chica de instituto? Yo a veces digo un nombre y no tiene nada que ver. ¿El Oscure? Sí. No. ¿Cuál? No. Ah, no, el que... Uno que es así indie. Para atrás en el tiempo. Bueno, y para no sé si es indie. Ese, ¿cómo se llamaba? Ah, no, ya sé. Ya sé cuál dices, pero no lo hemos jugado porque Pedro no ha querido el cabrón. Y es el... Nosotros nos quedamos con el primer capítulo. Ay, ¿cómo se llamaba ese? Ese molaba también, estaba muy guay. Porque como podías cambiar el curso de la historia, estaba chulo ese también. Ay, qué rabia, porque quiero jugarlo y no me acuerdo. ¿Pero de qué? ¿De PS4? ¿De PS3? Es de Play 4. Sí. Es una tía del instituto que de repente está como haciendo fotos en medio de la clase y como que puedes volver hacia atrás en el tiempo o hacia adelante y es todo como muy raro. Puedes alterar el pasado y bueno... Pero es una chica la protagonista. Sí. Pues entonces Alex no ha jugado. Le dan... No le gusta jugar con tías. ¿No? No. Eso es ideal, agradable. Pues este molaba, ¿eh? ¿Cómo se llama? Ay, es que no me sale a mí tampoco el nombre. Estaba pensando en el Remember Me, pero ese no es. No. Ni es el simulador de mendigos. No, el Million Two Souls tampoco es. Simulador no. De mendigos. Ese sí que me dio asco. ¿Cómo se llama, joder? Ese sí que era una película mala. Yo quería jugar al Billón. Pues es muy, muy, no muy aburrido. Sí, yo quería. O sea, hay básicamente una fase del juego es aprender a hacer carne de ternera teriyaki. ¿Cómo se llama? Uy, qué divertido. Búscalo, ahí, Jeren, hace jaca casi búscalo. Ay, pero es que ese se lo rompo. No. Uy, yo. Uy. A ver. ¿Cómo se llamaba? Eso irá el tuk tuk tuk de las teclas. No me acuerdo. Se irá. Da igual, porque se lo van a quitar. Lo peor es que lo quiero jugar y lo vamos a jugar, pero... Pues no, a mí eso me pareció chulo. Ya, pues eso lo quería jugar yo, porque son de los que me molan. Life is Strange. ¡Ese! Ah, vale, ese sí que lo quería jugar. Ese estaba guay. Es muy de chica. Pero yo... Ese juego es muy de chica. No, bueno, este juego es mogollón, Pero que no es de chica a chica ese juego, ¿eh? Te estás no pasando la Assassin's Creed ahora, el Unity. No. Sí. ¿Sí? Está pasadete. ¿Ya te lo has pasado y todo? No, lo estoy pasando ahora. Yo de aquí de todas creo que es la que menos juega. A mí me gustó mucho jugar al Bioshock. Al último Bioshock me moló. El Bioshock es como el Infinite este. A mí me gusta mucho el Bioshock Infinite. Ese es el último que jugué yo porque los otros simplemente veo cómo juega. Pero a mí me encantan. No, mentira, el último que jugué yo solo fue el Journey. Ah, bueno. Pero ese también. Ese también es chulo. Bueno, yo tampoco juego, pero es muy chulo. Ese sí que te lo puedes pasar. No, pero si es que a mí no... No me gusta. Lo mío tiene más mérito porque no me gusta, ¿vale? O sea, vosotras me gusta aún así de refilón. A mí sí que me gustan algunos. Pero es que a mí no me gusta nada. Entonces tiene más mérito aguantar esto día a día. Yo el último que he jugado así yo jugar fue el Castlevania, el Symphony of the Night, en la Vita. Está guay. Es que a mí casi que me gusta más jugar en la Vita, porque por ejemplo a mí el Tearaway me encantó. Ay, ese sí que jugué. Ese está muy guay. Ay, ese también. Ese también. Ese lo jugué yo con Pedro en Ese un poquito también jugué, el Guacamelee. Pero es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Llega un punto de unos combos que... En el punto ese que vosotros lo pasasteis porque jugabais dos, claro, es cuando yo no podía y dije, mira, hasta ahí. Yo me quedé... ¡Mátalo, cariño! En una tía que es así... Es una chica, el boss. Es que no sé qué pantalla era. Era muy al principio. Pero bueno, que tenías que hacer mogollón de combinaciones de teclas y era como... Es que empezar a pasar del inframundo al mundo normal y a empezar a dar vueltas. Yo lo que hago es que una esquinica así agachadica y él hace. Yo lo hago de checkpoint. Si muere, yo voy y lo rescato. Ya está. Tú vas de bulto, ¿no? Sí, totalmente. Claro, pues yo me lo tenía que comer yo sola y era como, pues mira, no. Pero los de Nintendo es guay jugar así a dobles. Al Mario, por ejemplo, te haces bolita. Ya, no, pero es que a Paco esos juegos no le molan mucho. ¿A cuál? Al Wind Waker. Ah, al de... Pero en la Wii U. Sí. ¿Vosotros os acordáis que yo hace 4 meses y pico me casé? Pues desde entonces sigue la puta consola guardada. Hostia. Y mi Super Nintendo está allí. Está todo. Entonces, José, ay, sí, tenemos que jugar al Yoshi. Y yo, como cuando quieras. Cuando quieras coger la videoconsola. Un día haremos excursión. El Yoshi es muy mono. Sí, yo lo tengo también. El Yoshi. ¡Yoshi! ¡Hace Yoshi! Es súper bonito. Es muy guay. También tengo el Kirby. Esos me gustan. El arco iris. Ese también es chuli. Y también me gustan los de... simula ser veterinaria. Y los de... A Jerry le gusta My Little Pony. ¡Hazte una granja! No, a mí no me gusta jugar a My Little Pony, me gusta verlo. ¿Te gusta ver cómo juegan a My Little Pony? No, me gusta ver la serie. Ah, ¿te gusta ver los ponies? Porque es una... ¿Cómo se llama eso? Es Friendship is Magic. ¿Puedes poner de música de Open el My Little Pony? No. Yo tenía ponies de pequeña. Pero de figuras reales.